En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Que comienza La Rosa de los Vientos. Retornamos a nuestro horario habitual, eso sí, lo hacemos como siempre hasta las 4 de la madrugada, prestos y dispuestos para empezar una nueva semana. Con Milagros López, José Ignacio Berti, Eloy de la Aza, que están en redacción, Juan Navalón al frente de la parte técnica. Saludos de Bruno Cardeñosa. Pero afortunadamente, en clave de actualidad azul y verde, os vamos a contar algunas noticias, algunas verdaderamente optimistas. Brasil y Argentina han llegado a un acuerdo para fabricar fármacos antisidas que lleguen con más facilidad a los países en vías de desarrollo y a los países del tercer mundo. Otra noticia de largo alcance, un equipo de científicos ha desarrollado un método para obtener células madre sin emplear embriones humanos. Es muy importante porque de confirmarse todas las trabas morales y éticas que no pocos imponen a la clonación terapéutica quedarán relegadas a un segundo plano. Y decía que afortunadamente porque también tendremos noticias más tristes. En azul y verde os contaremos la advertencia que lanza la ONU. A día de hoy, de cada 1000 niños que nacen en África, casi 100 mueren antes de cumplir su primer año. Pero la situación se puede agravar. También hoy estaremos en Egipto. De allí llega uno de nuestros invitados, el director de la revista de arqueología, Nacho Ares. Nos va a contar las últimas investigaciones que se están haciendo sobre las pirámides y otros asuntos que a buen seguro serán de vuestro agrado. Y es que pese a todo, Egipto sigue siendo el país que más fascinación despierta en todos los amantes de los misterios del pasado. Pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián. Hoy sentido homenaje y recuerdo a una persona de primer orden, importantísimo en la historia de la televisión y la investigación de la vida animal, el hombre y la tierra. El hombre, en este caso, Félix Rodríguez de la Fuente. Un recuerdo para una persona que lo fue todo. Ha habido polémica en los últimos meses sobre su figura, pero aquí la única sobre la que debatimos es si fue el mejor en lo suyo o fue el más bueno, o una cosa u otra. Ayer ya os hablamos de algo sobre el Quijote, hoy lo volvemos a hacer con nuestros enigmas de la literatura, y es que aquí en La Rosa de los Vientos no nos podemos mantener al margen de la celebración este año del cuarto centenario de la publicación de la obra más importante de las letras hispanas, pero también hay un Quijote apócrifo. No os lo perdáis porque hablaremos sobre este asunto con Jesús Callejo. También habrá monográficos Zona Cero con el mentado Callejo, pero también con Carlos Canales, recuperando estamos los mejores del año. El que extraemos hoy de entre los emitidos la pasada temporada es el relativo a un enclave mágico y misterioso en Norteamérica, el Monte Shasta. Tendremos más cosas, os contaremos las últimas novedades sobre las caras de Belmez y las investigaciones que, pese a todo, continúan realizándose allí para intentar descifrar uno de los grandes misterios de este país. También os contaremos que Pianoman ha hablado, el misterioso hombre que apareció hace 4 meses en el Reino Unido. No se sabía quién era, no hablaba, solo se sabía que tocaba el piano como un auténtico primor. Surgieron diversas personas en varios países que dijeron haberlo conocido. Se demostraron que esos testimonios eran falsos. Hoy, al levantarse, Pianoman ha dicho que le apetecía hablar y lo ha contado todo sobre él. Después le han dado el alta, algo muy raro, muchas sospechas despierta el personaje. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Al final del programa, como siempre, tiempo para vuestros comentarios, para vuestras preguntas, para vuestras sugerencias. Eso será muy poquito antes del final de La Rosa de los Vientos, que hoy, como siempre, llegará a las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo, desde la 1 y 37 minutos, comenzamos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. modificamos un poquito hoy la estructura de nuestro espacio, la modificamos porque comenzamos desde hoy con el mismo horario que ha sido habitual a lo largo de la pasada temporada, entre 1:30 y 4, eso sí, os recordamos que los domingos, como siempre, entre 1 y 4 de la madrugada. Ahora mismo, en La Rosa de los Vientos, tiempo para azul y verde. Tiempo para comentaros la advertencia que la Organización Mundial de la Salud lanza sobre África. Nos lo cuenta Milagros López. Hoy se ha hecho público un informe de la Organización Mundial de la Salud que revela que el hambre y la mortalidad infantil en África y Asia han aumentado. Ha habido progresos, dicen, pero en los países más desfavorecidos no ha sido así. Dice la OMS que entre 1990 y 2002 el número de personas malnutridas creció 34 millones en el África subsahariana y 15 en el sur de Asia. Este informe revela además que más de la mitad de los niños del sur de Asia están desnutridos. Las principales causas de estos hechos están en las malas e insuficientes cosechas, además de la imposibilidad de frenar enfermedades como la diarrea, la neumonía o la malaria. La verdad es que la situación en el continente negro, también en algunas zonas de Asia, es verdaderamente terrible. Los datos globales así lo manifiestan. Pues sí, rescatamos algunos datos del informe anual de la FAO. En él hay datos que hablan por sí solos, como que más de 5 millones de niños mueren cada año en el mundo por hambre. La malnutrición afecta a 815 millones de personas en los países en desarrollo, a 28 en los países en transición y a 9 millones en los países industrializados. Todo esto nos da unas cifras de mortalidad infantil y de esperanza de vida. Ambas cifras están extraordinariamente ligadas, que son verdaderamente para encoger el alma. Pero son los datos que tenemos y los datos que son la absoluta realidad del mundo. Pues hemos echado mano al archivo y hemos encontrado datos del año pasado que demuestran que, aunque poco a poco, se están haciendo algunos progresos. Por ejemplo, en África morían en la década de los 70 128 niños de cada 1000 nacidos. Los que pasaban la barrera del año de vida tenían una esperanza de 47 años. Pues bien, se espera que en la década en que vivimos la mortalidad infantil se reduzca a 80 niños de cada 1000 y la esperanza de vida se alargue hasta los 49 años. No es demasiado si tenemos en cuenta las estadísticas, por ejemplo, en Europa. Aquí solo mueren 8 niños de cada 1000 y vivimos hasta los 75 años. La verdad es que las diferencias son espectaculares, sencillamente espectaculares. Precisamente en la mortalidad, en la edad de esperanza de vida que tenemos todos, el fundamento de ese dato es el de la mortalidad infantil. Es quizá uno de los datos más importantes que nos habla del desarrollo de un país o de otro. Hablamos de que en la actualidad es aproximadamente esa mortalidad infantil de unos 80 niños por cada 1000. En tiempos pasados, hace apenas 3 décadas, la cifra era todavía más terrible, 128 niños por cada 1000. Pero ahora mismo la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, todos los organismos internacionales advierten de que podemos empezar a echar nuevamente pasos atrás, podemos comenzar a caminar nuevamente hacia atrás en la lucha porque en África mejoren las condiciones. El dato es espectacular, el que nos acaba de ofrecer Milagros López. 5 millones de niños mueren todos los años por hambre en el mundo. Una ciudad, más de los habitantes de una ciudad como Madrid, todos los años por falta de nutrición, por falta de alimentos. Los datos a veces son terribles, son siempre terribles cuando hablamos de esto, por echar mano de uno todavía mucho más cercano. Desde el mismo momento en el que estamos hablando ahora, cuando son la 1:41, hasta que acabemos La Rosa de los Vientos, transcurrirán aproximadamente unos 140 minutos. Esto quiere decir que en este periodo de tiempo morirán aproximadamente unos 2.900 niños, los mismos que fallecieron, por ejemplo, el 11S en Nueva York, en el Pentágono, en los atentados del año 2001. La verdad es que son datos absolutamente terribles y, sin lugar a dudas, el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad. No se puede decir que hay otro. Pues no, y además lo triste de esto es que esos datos se concentran en unas áreas muy determinadas y que siempre son las mismas áreas. Sí, aquí vivimos extraordinariamente bien hasta los 75 años por término medio y la mortalidad infantil es de 8 niños por cada 1000. Y esa mortalidad además se concentra en lo que se llama también el cuarto mundo, en las zonas pobres de los países industrializados como con el nuestro, que también existen. Y sin embargo, cruzando tan solo el estrecho a muy poquitos kilómetros de aquí, la situación es terrible. Todo el mundo debe concentrar sus esfuerzos en evitar que el hambre siga su terrible caminar y su terrible carrera en África. Los países más poderosos son los principales responsables de poner las soluciones y esperemos que lo hagan en un futuro. Y nos vamos a Rusia. Allí dos científicos se están enfrentando en una apuesta bien particular que nos cuenta José Ignacio Bert, pero que también tiene mucho que ver con la Tierra y su estado actual. Galina Masnik y Vladimir Barkirstev son dos científicos rusos dispuestos a tener 8.200 euros menos en su cuenta corriente para defender sus teorías sobre el cambio climático. Y es que esa es la cantidad que estos dos expertos han apostado frente al británico James Annan. Para ellos, la causa del calentamiento de la Tierra está en cambios en el número y el tamaño de las manchas solares, pero como el Sol se dispone a entrar en una fase de menor actividad, va a haber una caída de temperaturas. Si según las mediciones de un centro climatológico de Estados Unidos la temperatura aumenta en la comparación de la media de 1998 y 2003 con la de 2012 y 2017, serán los rusos los que abonen los 8.200 euros al británico y viceversa, lógicamente, en el caso contrario. Por fin Annan se sale con la suya y consigue su acariciado propósito de cerrar una apuesta sobre el asunto, después de fracasar con otros científicos escépticos con sus teorías. La verdad es que se caliente o se enfríe la Tierra, lo que nos dibujan en las... En los dos extremos de esta apuesta es que algo va a cambiar a lo largo del siglo XXI, pero nada más y nada menos que 8.200 euros. Espero que ese dinero sirva, si lo gana uno o lo gana otro, para que se pongan los remedios para luchar contra el cambio climático, sea hacia calor, sea hacia frío, sea hacia donde sea. Todo lo que signifique un cambio climático no es bueno para nosotros. Se lo preguntaremos a Masnik y Barkirstev qué hacen con el dinero si finalmente lo ganan. Esperemos que por lo menos lo inviertan en investigación científica para evitar que esos cambios generen alteraciones en el devenir del planeta. Enigmas de la literatura en La Rosa de los Vientos. Recuperamos esta noche algo que tiene que ver mucho con una de las celebraciones culturales más importantes del año, el cuarto centenario de la publicación del Quijote. Pero Jesús Callejo os va a contar algo que quizá desconocéis sobre este asunto, el Quijote apócrifo. Son nuestros enigmas literarios con nuestro querido Jesús Callejo. Y hablando de enigmas propios de estas fechas, pues aquí está claro el misterio que rodea a Cervantes, que tiene unos misterios este hombre. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fíjate que parece uno de los personajes más conocidos, ¿no? Más estudiados, más investigados, pero no, todavía encierra algunas cuestiones que vamos a desvelar esta noche. Todavía no sabemos ni dónde ha nacido ni dónde están sus huesos como para que la gente diga que está todo dicho sobre Cervantes. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que tiene tantos enigmas como Colón. Fíjate que estamos hablando de personajes relativamente conocidos y cercanos en el tiempo. Pero con Cervantes ocurre muchísimo. O sea, hay muchos enigmas alrededor suyo. Y claro, puestos a desvelar algún enigma en estos enigmas literarios, pues uno de ellos es quién escribió ese tercer Quijote. Quijote apócrifo. Una especie de crítica feroz, ¿no?, hacia Cervantes. Tremendo, tremendo. Sí, porque además Cervantes se cogió un cabreo horroroso, ¿no? Él no se esperaba que alguien le hiciera esta faena. Cuéntanos un poco cómo sucedió. Cervantes escribe la primera parte y la segunda. Sí, exactamente. No, tiene publicada la primera parte. La primera parte, o sea, 1605. Exactamente. En 1605 se publica el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y digo Hidalgo porque la segunda parte se titula El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Sí. Y, bueno, el éxito fue inmediato, efectivamente. Bueno, años más tarde, en Tarragona, en el año 1614, aparece la publicación apócrifa de un segundo Quijote, de esa segunda parte, que la firma un tal Alonso Fernández de Avellaneda. De Avellaneda. Que es un seudónimo. O sea, un año antes de la segunda entrega del Quijote. Él ya estaba escribiendo la segunda parte en ese momento, y un año antes, en el año 1614, aparece esto. Y aprovecha el prólogo, Alonso Fernández de Avellaneda, para lanzar cuantos insultos se le ocurren contra Cervantes. Claro, la gente se queda un poco como despistada, porque después del éxito estaban esperando esa segunda parte, pero no se esperaban esta segunda parte de Fernández de Avellaneda. A partir de ese momento se le llama el Quijote de Avellaneda. Pero tenía que ser muy enemigo el Avellaneda este. Muy enemigo, muy enemigo. Entonces se empieza a tirar del hilo y, claro, ¿quién osaba escribir esta segunda parte del Quijote? ¿Quién se atrevía a insultar de esta manera al Manco de Lepanto, que por entonces tenía un prestigio tremendo? Imagínate ante a quién apuntaban los dedos acusadores, a su eterno rival. A López de Vega. A López de Vega. A López de Vega, sí, sí. Y López de Vega decía, no, mira, que yo no tengo tiempo para escribir la segunda parte del Quijote, que yo estoy escribiendo muchísimo, sí, de las musas al teatro en horas de 24 y todas esas frases que se decía de López de Vega. Sí. Él dijo que, él siempre se excusó, ¿no?, diciendo que tenía muchas desavenencias con Cervantes, pero desde luego no le iba a hacer nunca la faena de escribir la segunda parte del Quijote. Por lo tanto, siempre quedó esa duda, ¿no?, de si sería López de Vega o no lo sería. Y fíjate que es un misterio que ha perdurado hasta hace muy poco, porque cuando se ha empezado a investigar seriamente la obra del Quijote, empiezan a aparecer vestigios y señales de que realmente Cervantes ya estaba apuntando a quién era el autor de ese Quijote de Avellaneda sin desvelarlo de una forma muy pública. Y no lo desvelaba de una forma como muy interesada, sencillamente porque no quería granjearse más enemistades. Pero bueno, cuando se empieza a indagar un poco sobre quién pudo haber escrito este Quijote de Avellaneda, se sabe que, en el fondo, no deja de ser un pequeño plagio lo que hace Avellaneda con el Quijote, pero es que ya Cervantes, en la primera parte del Quijote, hace unas menciones muy veladas y bueno, muy satíricas, con el autor que luego le intenta plagiar. Por ejemplo, en el capítulo, en uno de los capítulos de la primera parte del Quijote, se está hablando de una cuerda de presos de alguien que había sido cautivo también de los turcos, como le había pasado por otra parte a Cervantes, y habla de un tal Pasamonte. Bueno, pues ese Pasamonte es lo que ha servido para que algunos investigadores, como por ejemplo Martín de Riquer en la década de los 60, o el profesor Alfonso Martín Jiménez, hayan establecido que se trata del aragonés Jerónimo de Pasamonte, que él había escrito una autobiografía titulada Vida y Trabajos de Jerónimo de Pasamonte, donde él habla pues que también participó en la batalla de Lepanto, que también él sufrió penalidades con los turcos, que hizo pues muchas cosas que a Cervantes pues como que le fastidiaban demasiado, porque le conocía muy bien a Pasamonte, y entonces le ridiculiza incluyéndole en esta cuerda de presos como Guy de Pasamonte en la primera parte del Quijote. Bueno, pues eso parece que le molestó tanto al auténtico Pasamonte, a este aragonés, que escribe la segunda parte del Quijote. Y entonces lo que hace Cervantes es que, cuando está escribiendo esta segunda parte, vuelve a hacer alusiones a este Pasamonte en el capítulo 59, cuando no pierde ocasión de ridiculizar a este falso Quijote y de asegurar la autenticidad de quién realmente es Alonso Fernández de Avellaneda. Y vuelve otra vez a desgranar durante cuatro ocasiones distintas que se trata de un aragonés cuyo apellido es Pasamonte, pero siempre de una forma velada, entre capítulo y capítulo, entre aventura y desaventura del Quijote y de Sancho Panza. O sea que ahí tendríamos, y casi con total seguridad, el Pasamonte, que sería Jerónimo de Pasamonte, que la obra la concluye en 1603, por lo tanto podía haber sido conocida por Cervantes antes de escribir, que publicar, mejor dicho, este ingeniero, sí, Hidalgo, perdón, de Don Quijote de la Mancha, y por eso esas alusiones que hace veladas. Pero ojo, no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría. No, tenemos otros hipotéticos candidatos, detractores de Cervantes, ¿no? Sí, claro, porque esta es una de las teorías, fíjate, que se ha expuesto hace muy poco. De hecho, Alfonso Martín Jiménez es en el año 2004 cuando elabora de una forma ya exhaustiva la posibilidad de que haya sido Jerónimo de Pasamonte, a pesar de que Martín de Riquer ya lo insinuaba en sus obras en los años 60. Sí. Pero no todo el mundo está de acuerdo. No, claro, yo escribí sobre este asunto hace algunos meses, y consultando a algunos expertos, pues muchos me decían que López de Vega parecía el candidato idóneo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de hecho, siempre se atribuyó a López de Vega, a pesar de que lo negaba, pero bueno, como no había un candidato mejor, pues ¿quién es el único que podía tener la cultura y la documentación necesaria para emular al Quijote? El único era López de Vega. Pues no era así. La capacidad de trabajo. Y la capacidad de trabajo, la dedicación, efectivamente todo. Y aparte la rivalidad que tenían entre ellos, que era bastante conocida. Sí. Pero bueno, ya digo que Alfonso Martín Jiménez, que es profesor de Teoría y Literatura de la Universidad de Valladolid, sostiene. Es el que sostiene en su obra Cervantes y Pasamonte, la réplica cervantina al Quijote de Avellaneda, una obra que publica en el año 2001, pero que empieza a divulgar de una forma ya exhaustiva el año pasado, pues mantiene esta hipótesis. Pero no todo el mundo está de acuerdo. A ver. ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Quién es el otro candidato? Y aquí revelaríamos otro misterio, otro enigma literario. Y dicen que el Quijote de Avellaneda realmente lo escribió un dominico vallisoletano llamado Baltasar Navarrete. ¿Quién es el que sostiene esta teoría? El catedrático de literatura española de la Universidad de Valladolid, Javier Blasco. Es decir, fíjate, dos personas dentro de la Universidad de Valladolid que tienen estas pequeñas cuitas y cuyas, ¿no? Y puyas, perdón. El Javier Blasco, lo que él mantiene es que se ha sabido hace muy poco, a través de unos documentos que se han encontrado, que la pícara Justina, una de las obras de la picaresca más emblemáticas de la literatura española, publicada en el año 1605, siempre atribuida a un autor anónimo, bueno, pues se sabe quién era el autor, y el autor es precisamente Baltasar Navarrete. Entonces lo que hace es que hace un estudio comparativo entre las coincidencias de expresiones, de giros, de modismo, entre el Quijote de Avellaneda y la pícara Justina. Como ya se sabe de quién es la pícara Justina, que era Baltasar Navarrete, y él encuentra coincidencias apabullantes, como él utiliza esa expresión, en concordancias lingüísticas, en fechas, en lugares. Y llega a determinar Javier Blasco que realmente el autor de ese Quijote apócrifo, de Avellaneda, como se le llama, sería el mismo autor de la pícara Justina, es decir, el dominico Fray Baltasar Navarrete. ¿Que también estaba enfrentado a Cervantes? No, pero realmente se llegaron a conocer, no. Lo que pasa es que esto es lo curioso, porque de ahí es donde yo creo que esa teoría hace agua, porque así como Pasamonte sí tenía motivos para escribir eso, porque él se sintió ridiculizado en la primera parte del Quijote, por tanto él escribe la segunda, este no. De Avellaneda, no, se sabe que se conocieron, que tenían, pues bueno, pues algunas desavenencias, como por otra parte en el siglo de oro todo el mundo tenía desavenencias, había demasiadas envidias, pero que eso no justificaba a que él pudiera escribir esta segunda parte para atacar frontalmente a Cervantes, ¿no? Que por entonces tenía un prestigio tremendo. Entonces yo creo que ahí es donde hace agua, porque lo que se sustenta esta teoría sencillamente es en las comparaciones lingüísticas, gramaticales, en esas concordancias de fechas y de lugares. Pero nada más. Sin embargo, Jerónimo Pasamonte sí tiene elementos, y hay muchos más que ahora no se pueden exponer por falta de tiempo, pero sí tiene muchos elementos como para decir casi de una forma taxativa que ya sabemos quién es el autor de ese Quijote apócrifo. Bueno, pues nada, el fénix de los ingenios, un sufrido aragonés, un dominico vallisoletano. Sí. Ya tenemos tres candidatos a firmar, a rubricar ese Quijote de Avellaneda. La verdad es que no se habló de otra cosa durante un tiempo. Y como estamos en época cervantina, pues nos hacemos eco de estas hipótesis sobre quién pudo ser tan detractor de Miguel de Cervantes. Pues muchas gracias, don Jesús Callejo. Pues de nada. A ver si algún día pues alguien escribe una obra para atacarnos también a la nuestra, ¿eh? Que eso es una honra. Bueno, yo creo que sí. Fue una honra que le pudieron hacer a Cervantes, a pesar de que casi le corre a gorrazos al Pasamonte o al Baltasar Navarrete. Lo que pasa es que como uno era dominico y el otro era un militar, yo creo que el que llevaba las de perder era el militar. Exacto, porque ante todo con la Iglesia hemos topado, ¿eh? Exactamente, y él tenía mucha precaución, a pesar de que, como tú bien sabes, fue excomulgado alguna que otra vez. En 13 ocasiones. Hasta pronto, Jesús. Hasta pronto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cuarto centenario del Quijote. Estamos de celebración este año. La obra más importante de las letras hispanas, que también tuvo su réplica apócrifa, el Quijote de Avellaneda, de lo que nos ha hablado Jesús Callejo en sus enigmas de la literatura. Y ahora es tiempo para vuestros relatos, los que nos habéis enviado a rosa.vientos@ondacero.es. La voz, como siempre, la puso Paco de León. El de esta noche se titula Sin comienzo ni final. Tenía 30 años cuando vi por primera vez La máquina del tiempo. No me refiero a la novela de Wells ni a ninguna adaptación de la misma al cine. Era el fruto de 25 años de intenso trabajo de mi padre. un acelerador de partículas cuánticas, propiedad de la multinacional RCI, financiado por Estados Unidos y Japón. Como gran cronologista, mi padre se sentía fascinado por la paradoja de la protección cronológica, que presume el viaje de un hombre al pasado para matar a su abuela cuando aún está en la cuna. Yo heredé el amor por aquel enigma cuando entré a trabajar a sus órdenes en la fase final del proyecto. El día que murió mi padre, visité las instalaciones, activé el modo automático de los procesadores cuánticos y me introduje en aquel cilindro metálico de color blanco. Sentí cómo el reloj biológico de cada célula de mi cuerpo deceleraba cada vez más hasta que se invirtió por completo. Una vez en estado cuántico, me vi capaz de reubicarme en el tejido espacio-tiempo y viajar 30 años atrás hasta el día en que mi padre conoció a mi madre. Fue extraño verla con mi misma edad y casi me pareció obsceno lo que ocurrió después. La cortejé, me casé con ella y propuse llamarte como yo. Esta es la razón, querido hijo, que explica la extrema semejanza que ha existido siempre entre tú y yo. La razón por la cual nunca has conocido a tus abuelos. Por esto, construí la máquina del tiempo y te llamé a mi lado en la fase final de su creación. Ahora, ¿comprendes la importancia de que hoy, el día de mi muerte, haya procurado que leas este diario? Ya sabes lo que tienes que hacer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Son casi las dos y llegamos al final de este primer tramo en La Rosa de los Vientos. En el siguiente, dos protagonistas. El primero, Nacho Ares. Charlaremos con él, el director de la revista de arqueología. Acaba de regresar de Egipto y nos va a contar lo último en las investigaciones sobre las pirámides, sobre momias, sobre muchas otras cosas relacionado con el país más enigmático de la Tierra. Y homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Serán los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. Además, por supuesto, tendremos actualidad azul y verde. Nuevos medicamentos en apuros, pero a la vez nuevas soluciones para el SIDA. Nuevas investigaciones que parecen encontrar remedio a uno de los grandes males del siglo XXI. Pero será en la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Ahora, en Onda Cero Radio, nuestros compañeros de los servicios informativos os ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los líderes de las distintas comunidades iraquíes han entregado al Parlamento el borrador de la nueva constitución escasos minutos antes de que expirara la prórroga dada por la Cámara. Sin embargo, hay temas fundamentales que aún no han sido consensuados y se pretende resolverlos en los próximos tres días. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, se mostraba esperanzado y seguro de que la constitución iraquí será un hito en la historia de Oriente Próximo. A lo largo de esta última jornada de negociaciones, la comunidad internacional ha estado muy pendiente de Irak y Estados Unidos como mediador entre las partes mucho más. Su presidente George Bush declaraba tener esperanzas en un acuerdo in extremis para salvar el proceso de transición iraquí. El establecimiento de una constitución democrática en Irak marcará un hito en la historia de este país y en la historia de Oriente Medio. Y juntos sacarán una constitución con los valores y tradiciones del pueblo iraquí. Hacer una constitución es un proceso difícil que requiere debate y compromiso. Lo sabemos con nuestra propia historia. El escrito presentado, muy básico, hecho para salir del paso, pero que no resuelve nada. Define vagamente el futuro del Estado iraquí como republicano, parlamentario, democrático y federal, sin pormenorizar en el peso de cada elemento. No resuelve, por lo tanto, los tres puntos conflictivos del acuerdo: el papel del Islam en el Estado, el grado de federalismo para las regiones kurdas y chiíes y el reparto de riquezas, mientras en la calle la población espera el acuerdo. Espero que sea una constitución permanente en la que todas las partes y etnias estén contentas con ella. Si Dios quiere, saldrá adelante. La constitución es una garantía para nosotros. El desalojo del último de los 21 asentamientos judíos en Gaza ha acabado con 38 años de ocupación. Las tropas israelíes han evacuado a los colonos de Netzarim en las últimas horas tras celebrar una ceremonia de despedida. Ahora, hoy, comienza la retirada de 2 asentamientos en Cisjordania. Serán abordados por cerca de 5.000 soldados a lo largo de esta jornada, pero Israel advierte que solo abandonarán los asentamientos que entraban dentro del plan de desconexión. De hecho, su primer ministro Ariel Sharon ya ha dado orden de realojar a los colonos de Gaza en otros asentamientos de Cisjordania, fortaleciendo así su presencia en el segundo enclave reivindicado por los palestinos. Pese a la reubicación, los colonos no aceptan de buen grado el cambio y lo sufren los militares. La soldado israelí Tamara Fachut no fue voluntaria en la misión. Lo que es realmente duro para mí es cuando los colonos me dicen que Dios me está observando y me pregunto qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quiere que evacuemos los asentamientos o no? Y la verdad no sé qué pensar, porque realmente creo en Dios con todo mi corazón y a veces siento miedo de que lo que he hecho no esté bien a los ojos de Dios. La Autoridad Nacional Palestina ha criticado el traslado de colonos a los asentamientos de Cisjordania porque, dicen, Israel se había comprometido con Estados Unidos, el mediador, a no hacerlo. Sin embargo, existe otra facción palestina que celebra sin reservas la desaparición de los colonos de la franja. 25.000 personas se han movilizado esta noche en las calles de Gaza junto con los líderes de Hamas para conmemorar esta fecha histórica tras un lema que inquieta a la comunidad internacional. 5 años de resistencia callejera han sido más útiles que 10 años de negociaciones fallidas. Aquí en España, la izquierda abertzale ha convocado para el viernes en Bilbao, coincidiendo con las fiestas, una marcha bajo el lema en euskera, ahora el pueblo, ahora la paz. Este mensaje es el mismo que encabezaba la celebrada el día 14 en San Sebastián, que fue prohibida por el Departamento Vasco de Interior y provocó numerosos incidentes. En la rueda de prensa de la convocatoria estaban presentes, entre otros, el líder histórico de Herri Batasuna, Tasio Erquicia, y una de las abogadas habituales de los presos de ETA, Arantxa Zuluaga. En el texto que se leyó durante el acto se decía que es una convocatoria a nivel nacional, a nivel personal y de personas de izquierdas y abertzales. Además, se indica que se ha abierto una oportunidad histórica para solucionar el conflicto, dicen, después de años de lucha. Aunque añade que hay que superar los obstáculos del gobierno de Madrid, como la ilegalización de Batasuna. El alcalde de San Sebastián, Edon Elorza, valoraba así la politización excesiva de los festejos en el País Vasco. No hay aquellas broncas, aquellas denuncias de vecinos por unas chondas sin condiciones, en malas condiciones, por una politización excesiva de todo aquel ambiente, pancartas por todos los lados. Ha cambiado mucho, pero seguimos lamentando que durante la Aste Nagusia hayamos tenido que soportar del orden de 5 manifestaciones en la vía pública. La última fue exactamente el sábado, con 150 personas mal contadas. Esa es la realidad. Lo vamos superando también. Familiares del brasileño muerto por disparos de policías británicos que lo confundieron con un terrorista han llevado su campaña para esclarecer el suceso hasta el número 10 de Downing Street, hasta la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. El primo del fallecido ha entregado una carta para pedir al mismo presidente una investigación pública que resuelva realmente lo que pasó y cómo se produjo la trágica muerte. Una ciudadana brasileña que vive en Londres es el reflejo de la indignación que están viviendo. No entienden el porqué de tanta mentira. La policía está mintiendo todos los días. Vemos información que choca a cualquiera. No me explico cómo puede ser así. ¿Cómo podemos confiar en una policía que dice tantas y tantas mentiras? En estos momentos, el grupo Justicia para Meneses está ante la sede de la residencia de Blair mostrando su protesta por el trato recibido y a la vez pidiendo que se esclarezcan los motivos que llevaron a disparar y más tarde a mentir a Scotland Yard. Hora de repasar ya los números de la suerte. En el sorteo del cupón de la 11 ha sido agraciado con el premio de 300.000 euros el 66.720-66720 de la serie 36. En la Bonoloto no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de más de 1.600.000 euros. Esta es la combinación ganadora: 2, 3, 26, 35, 40, 48, complementario para el número 10 y reintegro para el 8. Son las 2 de la madrugada, 6 minutos, les dejamos en la compañía de La Rosa de los Vientos. Próximo resumen informativo aquí en Onda Cero a partir de las 3. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 2 y 7 minutos, la 1 y 7 en la Comunidad Canaria, continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener una hora muy, muy intensa. Y además una hora en la que, como os hemos dicho anteriormente, tendremos espacio para el recuerdo. Serán los pasajes de la historia para un personaje extraordinario. Ha habido polémica en los últimos tiempos. Esa polémica no puede oscurecer una labor desarrollada durante muchísimos años verdaderamente fascinante. Os vamos a hablar de Félix Rodríguez de la Fuente. Pero antes, tiempo para Azul y Verde. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ayer os contábamos todo lo referente al Vioxx, ese medicamento de actualidad en estos días, ese medicamento que fue tomado por muchísimas personas en los Estados Unidos a finales de los años 90, a comienzos de la presente década. El pasado viernes una sentencia en favor de una persona que había sufrido los efectos directamente, se había convertido en la viuda, por desgracia para ella, en la viuda de una de las personas que habían sufrido los efectos secundarios de este fármaco. La empresa Merck que tendrá que abonar más de 200 millones de euros, según esa sentencia, en compensación por la muerte de una de las personas que sufrieron los efectos secundarios de este fármaco. Tenemos más noticias, más informaciones, va a generar largos ríos de tinta todo lo referente a este producto. Milagros López, últimos datos sobre el Vioxx. Pues vamos a seguir hablando de este fármaco que fue prohibido en 2004 y que ha provocado, como sabemos, al menos 140.000 muertes o enfermedades cardiovasculares desde 1999. Y es que hoy el Defensor del Paciente aquí en España ha pedido al Ministerio de Sanidad y Consumo que informe a todas las personas que tomaron este antiinflamatorio para que puedan optar por su derecho a denunciar al laboratorio si así lo desean. Eso es lo que ha dicho la presidenta de esta asociación. Este fármaco no tuvo tanta implementación en España como en Estados Unidos o en el Reino Unido, pero sí hubo muchas personas que también lo tomaron. Sin lugar a dudas, se va a hablar mucho sobre el Vioxx en los próximos meses. Como decíamos ayer, como os contaba Milagros López ayer, en estos momentos más de 4.000 denuncias en espera. No son buenos tiempos estos para los fármacos, para algunos fármacos. Un analgésico también, Milagros, en proceso de revisión en estos momentos. Pues sí, porque en relación con esta noticia conocíamos hoy otra. Un estudio estadounidense vincula el aumento de la tensión arterial a otro fármaco, el Tylenol. Este estudio señala que las mujeres que lo ingieren de forma prolongada tienen casi el doble de riesgo de sufrir hipertensión que las que no lo toman. Y lo grave es que estas conclusiones se extienden también a muchos fármacos similares, pero eso sí que no incluyen el compuesto de la aspirina, eso es lo que dice este estudio. Y nuevos trabajos en esta ocasión con una conclusión similar, pero relacionado con el mundo de los antidepresivos. Otro de los fármacos que están bajo sospecha son los que se refieren a los antidepresivos. Un nuevo estudio asocia algunos de estos medicamentos con el aumento de los intentos de suicidio. Las empresas que los comercializan ya advierten en los prospectos de este riesgo, pero se asumía que los pacientes obtenían más beneficios que riesgos. Hoy esto está cambiando, ya que en un experimento reciente se ha comprobado que en el grupo de los consumidores de estos fármacos se produjeron 7 intentos de suicidio por uno solo en el grupo de los que no lo consumían. Muchos fármacos están en proceso de revisión. Todos creemos que eso es algo bueno. Los fármacos sabemos que por su propia naturaleza provocan todos una serie de efectos secundarios. Lo que ocurre es que hay que informar de cuáles son esos efectos secundarios y el paciente, junto con el médico que receta ese medicamento, debe valorar si los posibles efectos son menos importantes que el beneficio que se pretenden que genere. Son, creo, en definitiva, buenas noticias para el mundo de la industria farmacéutica, porque a la larga, quien va a salir beneficiado de todo lo que está ocurriendo son los pacientes, que son lo que verdaderamente importa. Porque lo importante no es solo que las empresas que producen estos productos conozcan esos efectos secundarios, sino también que los pacientes que van a consumirlos pues sepan, por lo menos, que existen y que puedan valorar. Claro, que haya información, que no solo en esos prospectos, que es importantísimo leerlos, creo que no lo hacemos lo suficiente. hay que leerlos, porque hay mucha información ahí que es importante para el consumidor, pero también en todos los anuncios, en toda la publicidad que se hace de los fármacos. A partir de la noticia que recorrió el mundo entero el pasado viernes en relación a esa sentencia que condenaba en primera instancia a la farmacéutica Merck a pagar más de 200 millones de euros por los efectos secundarios de este medicamento del Vioxx, eso sí, Merck ha anunciado que va a recurrir, el proceso será largo, pero a partir de ese día se ha abierto una nueva etapa, una nueva era en todo lo que tiene que ver con los fármacos, en todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Pero en este sentido, afortunadamente, no solamente tenemos noticias preocupantes. El hoy de la ASA, otras informaciones nos hablan de nuevas investigaciones y nuevos tratamientos para ansiedad. Efectivamente, científicos norteamericanos están en fase experimental con tres nuevos fármacos para combatir la enfermedad que afecta a más de 70.000 personas en España, el SIDA. Convertirán la enfermedad en todos aquellos pacientes en los que los fármacos usados hasta ahora desarrollan resistencias a la hora de tratar estos enfermos. Esta nueva clase de medicamento atacaría al VIH de forma distinta, pudiendo solucionar el escollo de las resistencias. Los tres tipos de antisidas que están en el mercado, a saber, los inhibidores de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores de la proteasa, podrían convivir dentro de unos tres años con las otras tres clases de medicinas, que serán los inhibidores de entrada, los de maduración y los inhibidores de integrasa. Esto se podría conseguir gracias al primer fármaco de los inhibidores de la maduración, el PA-457, que bloquea la maduración del VIH debido a que libera las partículas virales que impiden que la infección se propague por el organismo. Se realizó un ensayo con 32 individuos a los que se les suministraba a diario durante 10 días el fármaco PA-457, reduciendo hasta un 90% los niveles de VIH en la sangre, haciendo considerar a los científicos que el fármaco incluso podría actuar eficazmente en las cepas que han desarrollado resistencias a otras medicinas. La farmacéutica responsable quiere presentar estos datos completos en la conferencia intercientífica sobre agentes antimicrobianos y quiroterapia que se celebrará el próximo mes de septiembre en Nueva Orleans. De verdad que esos primeros datos a los ensayos realizados con 32 individuos son muy buenos, muy optimistas, un 90% de reducción en los niveles de VIH en la sangre. Esperemos que los nuevos estudios que se hagan con este fármaco sigan en esa misma línea. Además, tenemos otra muy buena noticia relacionada con el mundo del SIDA, en este caso relacionado con la fabricación de fármacos, acuerdo muy importante entre dos países sudamericanos. Sí, dos países sudamericanos que son Argentina y Brasil fabricarán y comercializarán de forma conjunta medicamentos y reactivos para el tratamiento contra SIDA y además otras enfermedades. Será por medio de los ministerios de salud que han firmado un documento de compromiso para la puesta en marcha. Este documento es muy importante para la política sanitaria, ya que haría que los gastos de salud bajaran en los dos países, porque dejarían de comprar los medicamentos a los laboratorios que fijan los precios más elevados. Los portadores del virus en Argentina son casi 130.000 y en Brasil unos 660.000. Y en los dos países un total de 191.000 requieren tratamiento con un costo para ambos países de unos 142 millones por año, lo que significaría la gran rebaja de precios. En este proyecto la prioridad se la dan a los antirretroviriales y a los reactivos para el virus VIH, pero también tratarán de producir vacunas, sueros o biofármacos para su uso común y venta a otros países. Sin duda una muy buena noticia para que los fármacos anti-SIDA lleguen a los más necesitados, a los países en vías de desarrollo, a los países del tercer mundo, que son los que más lo necesitan en estos momentos. Son medicamentos muy inaccesibles todavía en determinados lugares del planeta. Y de la salud, que es actualidad en azul y verde, en la rosa de los vientos, nos vamos a Egipto y a sus misterios. Vamos a conversar con Nacho Ares, autor de numerosos libros sobre Egipto, numerosos trabajos como Egipto insólito, Egipto el oculto, uno de nuestros expertos en este asunto favoritos, director de la revista de arqueología. Ya nos escucha Nacho Ares, al otro lado del hilo telefónico, recién llegado de Egipto. Nacho Ares, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Nacho Ares, director de la revista de arqueología, autor de numerosos libros, como os acabamos de comentar. Y decimos que acabas de regresar del país del Nilo, del país de los faraones. ¿Cómo se respira el ambiente en estos momentos tan tensos en este país? Hombre, pues muy tranquilo. Siempre desde Occidente tenemos la idea, la malsana idea, de que allí está, bueno, efectivamente es una zona convulsa, ¿no? Pero Egipto queda un poco al margen, es un país, como siempre he dicho, muy occidentalizado. Es cierto que tiene algunos corpúsculos un poco integristas, ¿no? Pero la verdad es que es un país muy tranquilo y la gente que haya tenido la oportunidad de visitarlo seguramente se ha venido con la idea, la gratificante idea de que se ha encontrado un lugar totalmente diferente a lo que se había pensado en un principio, sobre todo por las noticias tan terribles que vemos en televisión, ¿no? Las últimas noticias nos hablaban de esos atentados que, sin embargo, no han ocurrido en una de las zonas turísticas por excelencia, por lo menos de las zonas turísticas más frecuentadas por los españoles, que son además las zonas arqueológicas. Esto ha ocurrido a muchos cientos de kilómetros del principal destino del turismo español. Sí, normalmente los itinerarios que se venden en las agencias de viajes aquí en España son itinerarios que cubren lo que es el Valle del Nilo, es decir, de norte a sur, del Cairo a Asuán, pasando por Luxor, los grandes núcleos arqueológicos del país. Y el desgraciado atentado, por ejemplo, de Sharm el-Sheikh es uno de los puntos más alejados de no solamente de lo que es el Valle del Nilo, sino de la península del Sinaí, en donde es un turismo principalmente playero. Tiene costas del Mar Rojo. Es cierto que el mar es increíble, pero yo siempre he dicho, conozco perfectamente toda esa zona, que la gente que quiera ir al Mar Rojo, lógicamente hay que ir para conocerlo por lo menos una vez, ¿no? Pero, por ejemplo, en Menorca, en Baleares o en Canarias hay playas igual o muchísimo más hermosas de las que podemos encontrar allí. Es decir, que es un turismo plenamente de veraneo, no un turismo dedicado a la arqueología, que es lo que hacemos prácticamente todos y lo que han hecho los españoles cuando han viajado a Egipto, fundamentalmente al Cairo, a las grandes pirámides, a los grandes núcleos arqueológicos que están en otro lugar. A riesgo de que alguno nos diga que nos financian para decir esto desde la embajada egipcia. Pero a riesgo de eso, lo que hay que decir es que no tiene que haber ni el más mínimo motivo para echar atrás las reservas que muchas personas todavía tienen para lo que queda de verano. Claro, y además yo siempre he dicho que a este tipo de situaciones hay que enfrentarse de una manera pues absoluta y plena. O sea, nosotros, por ejemplo, que vivimos en Madrid, si tuviéramos miedo al terrorismo, pues nos hubiéramos ido a vivir a otra ciudad, ¿no? De provincias del extrarradio, ¿no? Aquí, por desgracia, el año pasado sufrimos uno de los más graves atentados de la historia de Europa y no por eso hemos ido a vivir a otro sitio. Claro, es situar todo en sus términos relativos y sobre todo, claro, que el terrorismo no modifique en absoluto nuestros hábitos de vida. Si me decías que en contacto con gente de las agencias, con gente con la que tú estás hablando permanentemente, sí que se había registrado un pequeño descenso en el número de reservas y algunas cancelaciones, especialmente imagino que en los días siguientes a este último atentado. Sí, sobre todo el turismo que comentábamos en un principio destinado a Sharm el-Sheikh y la zona de Hurghada, por ejemplo, que son ambos lugares en la costa oriental de Egipto y en la península del Sinaí, que curiosamente es un tipo de turismo que únicamente se centra en el descanso y en el relax de la playa, porque en estas ciudades no hay absolutamente nada más que grandes complejos hoteleros con playas privadas en donde no puedes hacer absolutamente nada que no sea pues estar buceando o estar tirado al sol vuelta y vuelta durante todo el día. Sí que es cierto que se notaba un poco menos de movimiento en el Cairo, por ejemplo, que es donde yo he estado hace un par de semanas, pero los españoles, por ejemplo, como sucede siempre, vamos colonizando todos los sitios donde vamos y era totalmente rutinario encontrar a gente hablando en español en cualquier lugar que se visitara, ¿no? Es buena esa información, que la normalidad siga en este país, que sigue siendo el principal destino turístico internacional de los españoles y posiblemente de muchas otras nacionalidades. Recordarás, Nacho, que hace 3 veranos, cuando Servidor comenzaba aquí en los meses de agosto a sustituir a Juan Antonio Cebrián durante las temporadas estivales, una de las noticias más importantes que surgió fue la de la apertura de la puerta, de la famosa puerta de Gantenbrich en la Gran Pirámide. Esa puerta que fue abierta en medio de un espectacular show retransmitido por televisión, perfectamente organizado y coordinado por las autoridades egipcias. Sin embargo, algo decepcionante en principio para algunos, porque detrás de esa famosa puerta en la que se esperaba encontrar algo realmente maravilloso, lo único que había era una pequeña cámara y detrás otra segunda puerta. Ahora parece que esa segunda puerta, ese segundo lacre, va a ser abierto dentro de muy pocas semanas. Pues sí, los tendremos que remontar, primero a 1993, cuando Gantenbrink descubrió la primera puerta, en uno de los canales de la pared sur de la Cámara de la Reina, en la Gran Pirámide. Luego, casi una década después, en septiembre de 2002, con la financiación de National Geographic Channel, el Servicio de Antigüedades de Egipto, el Consejo Superior ahora, que tiene este nombre de Antigüedades de Egipto, montó un movimiento mediático realmente muy espectacular con la retransmisión de la apertura de la puerta en directo para un montón de países de todo el mundo, con un montón de sponsors, un montón de dinero, un montón de movimiento mediático, como decía, para luego descubrir otra puerta sellada, ¿no? La segunda puerta, que parece ser que dentro de un par de meses o 3 como mucho va a ser abierta. Por lo menos esto es lo que llevan barruntando durante los últimos meses los especialistas de National Geographic también y del propio Consejo Superior de Antigüedades. La Universidad de Singapur es la encargada de realizar el diseño de un nuevo robot. No hay que olvidar que National Geographic tiene una sede en Singapur, y estos científicos, estos investigadores, están trabajando en el diseño, en el prototipo de este nuevo robot, para intentar conocer qué hay detrás de esa segunda puerta. Pero al contrario, por lo menos lo que me comentaban algunos amigos en el Cairo, por ejemplo, entre ellos Robert Bobal, el famoso ideólogo de la teoría de Orión relacionado con las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza, Robert me comentaba que él no creía que se fuera a hacer una retransmisión en directo tal y como se había hecho ahora hace casi 3 años, ¿no? Que simplemente se llevaría a cabo la investigación, que es cierto que participaría National Geographic, la sociedad, pues para la realización de un vídeo documental, y que por lo que él había oído no iba a haber más allá de una rueda de prensa después del hallazgo. Quizás por esto que comentabas ahora, ¿no? Que es cierto que hace ahora un par de veranos, no casi 3, pues se montó tanta expectación en lo que era lo que se podía encontrar detrás de la puerta de Gantenbrink que es poco. Fue poco resultado para llevarse a la boca la aparición de esta nueva puerta, como ahora intentar volver a levantar la llama para intentar captar la atención de tantos millones de espectadores como se hizo hace ahora 3 años. Sin embargo, no será porque muchos lo advertisteis, tú mismo en estos micrófonos fuiste muy sincero al decir que lo más probable es lo que después finalmente ocurrió. Pues sí, porque tampoco tenemos pruebas en otros lugares de Egipto, en otras pirámides, de la existencia de hallazgos espectaculares, ¿no? Sí que es cierto que, hombre, siempre que encuentras algo nuevo, es muy posible que detrás de esa puerta, tal y como había descubierto Gantenbrink en el 93, pues, hombre, que creas la incertidumbre de intentar, por lo menos crear una teoría, una especulación para construir una nueva hipótesis de trabajo sobre lo que pueda haber detrás, ¿no? El misterio y el enigma que rodea todo aquello que desconoce el ser humano, y mucho más todo aquello relacionado con la cultura faraónica y todos los misterios y enigmas históricos que rodean a esta civilización, es algo muy atractivo. Pero también hay que tener los pies en el suelo, hay que intentar buscar paralelismos con otros hallazgos similares e intentar, bueno, pues buscar la solución o por lo menos predecir lo que pueda aparecer en este tipo de casos. De todas formas, con el riesgo de intentar predecir el futuro, que es algo verdaderamente imposible y menos en este caso, pero podemos intuir que hay detrás de esa segunda puerta, porque no pocos dicen que una tercera. Pues yo estoy convencido de que hay una tercera puerta, y quizás esta sea una de las razones por las que National Geographic ya se echa un poco para atrás en intentar reconstruir un movimiento mediático tan grande como hizo hace tres años, ¿no? Y sobre todo que este tipo de empresas que se mueven con el dinero de la publicidad, pues los anunciantes ya están un poco, no voy a decir escaldados, ¿no? Porque los resultados de hace tres temporadas fueron magníficos, pero sobre todo el reflejo que tuvo en la opinión pública, pues hace ver un poco ese sentimiento de decepción, ¿no? No voy a decir que la gente esperara que se iba a encontrar una cámara llena de tesoros, ¿no? Ahora incluso las propias autoridades egipcias, me comentaba también hace unos días Mansour Boraik, uno de los jefes inspectores de la meseta de Giza, que bueno, se podía encontrar algo relacionado con la tumba de Keops, ¿no? Bueno, intentaba yo creo que vender una moto que ni él mismo se creía, ¿no? Pero es muy posible que aparezca una tercera puerta que, bueno, encajaría, como ya hemos comentado, Bruno, en otras ocasiones en el programa, con lo que es la dinámica arqueológica y la dinámica constructiva que tenían los faraones en este periodo, ¿no? Nos estamos moviendo más o menos hacia el 2500 antes de nuestra era, en la cuarta dinastía de la historia de Egipto. El acceso a la cámara funeraria siempre estaba precedido por tres puertas que había al final de un pasillo de entrada que daba al exterior de la tumba, ¿no? Pues es muy posible que después de esta segunda puerta haya una tercera, y después de ella, que seguramente si aparece esta tercera y se explore a saber cuándo, pues aparezca una cámara, una pequeña cámara, una pequeña habitación, un cenotafio, algo memorial, como dirían los ingleses, que tampoco debe de tener un gran tamaño, porque hay que pensar que estamos muy cerca de lo que es el exterior de la cara sur de la Gran Pirámide, y que tampoco hay sitio para la ubicación de una gran habitación. Esperaremos en todo caso a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que se anuncia. Si es esa tercera puerta, lo que tendremos que hacer es todavía seguir esperando a esa nueva apertura. A lo que no esperamos es a tu revista, la revista de arqueología, porque está en estos mismos momentos en el mercado, además precisamente con un tema de portada relacionado con lo que aquí estamos hablando, con Egipto, con las pirámides, con las creencias de los faraones, precisamente sobre las pirámides, que creo que es el icono más llamativo y que más ha movilizado la atención de la opinión pública mundial sobre esta antigua civilización. Hay datos muy curiosos que ofrecéis en la revista de arqueología, algunos quizá un tanto desmitificadores. Hemos llegado a pensar, por las imágenes que nos llegan, por todo lo que nos viene desde ese país, que todo Egipto está plagado de estas enormes construcciones, y sin embargo no es así. Lo que son pirámides de tamaño, podemos decir que monumental, son realmente poquitas. Pues sí, se calcula que hay unas 115 pirámides censadas, entre 115 y 120, censadas en lo que es el Valle del Nilo, y salvo las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, las de Keops, Kefren y Micerinos, las de Dashur, las dos que hay en Dashur, y un poco más al sur todavía en Meidum, otra pirámide que ya ha perdido gran parte del recubrimiento exterior, el resto de monumentos piramidales de la cultura faraónica que han llegado hasta nosotros no tienen en absoluto esas dimensiones tan magnánimas como la gran pirámide de casi 150 metros de altura y 230 metros de lado. Muchas de esas construcciones son de ladrillo, o de un, bueno, con un tipo de construcción mucho más modesta desde el punto de vista arquitectónico, no tan sofisticada como las construcciones de la cuarta dinastía, y que por desgracia han llegado hasta nosotros en muy mal estado de conservación, cuando no, por ejemplo, prácticamente derruidas, ¿no? Hay que pensar que la mayor parte de estos monumentos pues tenían una altura de 50, 60 metros, no, ya digo que no eran tan altas como las grandes pirámides de Giza, y el paso del tiempo, el propio saqueo o la reutilización que se ha tenido de estos lugares para la construcción de otros edificios, en época posterior, en la Edad Media, por ejemplo, se utilizaron grandes cantidades de piedra procedente de los monumentos faraónicos para la construcción del Cairo medieval, ¿no? Incluso la famosísima mezquita la ciudadela de Saladino, donde se levanta la mezquita de alabastro, pues todos los muros están construidos con gran parte de los bloques de piedra de la pirámide de Keops, que, bueno, es cierto que ha perdido gran parte del recubrimiento, pero al tener casi 2,5 millones de bloques, todavía eso sigue manteniendo. Da para muchas mezquitas y ciudadelas de Saladino, ¿no? Pero construcciones mucho más modestas, pues lo que se ha conseguido es, prácticamente derruir el corazón, el núcleo principal de la pirámide. De todas formas, esto no es óbice para que las investigaciones se prosigan, continúen y se den a conocer. Un detalle muy interesante de lo que he leído en vuestra revista este mes es que todas están extraordinariamente concentradas tanto en lo geográfico como en lo temporal. Los egipcios no siempre se dedicaron a la construcción de pirámides, sino que es algo que se limita a un periodo de su largo dominio sobre esta zona del norte de África. Y sí, ese es uno de los grandes problemas que tiene la egiptología en la actualidad para explicar, ya que es muy difícil hoy por hoy, nosotros con la mentalidad de un occidental del siglo XXI, rodeados de toda la sofisticación tecnológica que tenemos en nuestra cultura moderna, pues meterse en la cabeza de un egipcio de hace casi 5.000 años e intentar pensar o intentar buscar una respuesta satisfactoria a la pregunta de por qué en un periodo tan concreto de apenas 2-3 siglos construyeron tantas pirámides para luego olvidarse prácticamente de la construcción de estos monumentos. Es cierto que ellos siguieron utilizando la forma piramidal, pero de una manera muchísimo más modesta, es decir, algunas tumbas, por ejemplo, del Imperio Nuevo, de la época de Tutankamón, que son más de mil años más modernas, más tempranas en el tiempo que las grandes pirámides, pues por ejemplo, algunas de estas tumbas tebanas tenían a la entrada una pequeña pirámide que ni siquiera tenía la forma de las pirámides clásicas del Imperio Antiguo, sino que eran mucho más estrechas, como triángulos isósceles, y más alargadas, ¿no? De apenas 2-3 metros de altura y de ladrillo, que en la grandísima mayoría de las ocasiones han llegado hasta nosotros en un estado de conservación muy precario. Pero es cierto que intentar bucear en la mentalidad de los egipcios y sobre todo intentar llegar a respuestas, como decía antes, satisfactorias, es difícil, sobre todo cuando apenas contamos con textos de este periodo que nos hablen de lo que era el significado de las pirámides, de que nos den una explicación sobre la orientación astronómica, por qué tenían esa orientación astronómica tan precisa hacia una serie de constelaciones, etcétera. La verdad es que esa es quizá la gran pregunta que todos nos seguimos haciendo y posiblemente se seguirá haciendo durante muchísimo tiempo. ¿Para qué fin fueron construidas? Porque la duda permanece, ¿no es así?, sobre si eran tumbas o sobre si eran o cumplían otro tipo de función. Hombre, con el paso de los años y leyendo aquí de allá y, bueno, también comparando teorías de trabajo con colegas, yo creo que la teoría, y también la más aceptada en la actualidad por la propia egiptología académica y ortodoxa, es que las grandes pirámides del Imperio Antiguo debieron de ser una suerte de diferentes salidas que tuvieron los antiguos egipcios a diferentes inquietudes. Es decir, yo creo que la función funeraria nadie la puede negar en la actualidad. Los propios egipcios en sus textos nos hablan de las pirámides como si fueran tumbas. Lo que sucede es que no eran tumbas tal y como nosotros las entenderíamos en la actualidad, como un lugar en el que depositas los restos de una persona, cierras a cal y canto y te olvidas del lugar para siempre. Sería algo así, perdóname Nacho, algo así más bien como un testamento espiritual y casi cosmogónico de lo que significaba la figura del faraón a quien había ordenado su construcción. Pues algo muy parecido a lo que dices, efectivamente, porque no solamente tendrían una función funeraria, sino también una función de recreación de lo que era el cosmos para los antiguos egipcios, el origen de la vida, también una función astronómica, porque como decía antes, ya prácticamente todos aceptan que las tres pirámides de la meseta de Giza tienen una relación muy directa con lo que son las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión, una constelación que para los antiguos egipcios estaba vinculada a la figura de Osiris, un dios que a su vez estuvo relacionado durante siglos y siglos con la meseta de Giza, ¿no?, el lugar donde se levantan estas pirámides. Pues todo ello, la función funeraria, la función astronómica, quizás también una función iniciática a partir de algunos de los templos que se construyeron alrededor de estos complejos, porque no hay que olvidar, que las grandes pirámides no eran simplemente esta forma prismática, sino que alrededor, en esos complejos arqueológicos que hoy tenemos, nos encontramos con decenas y decenas y decenas de tumbas, de templos, de santuarios, todos ellos vinculados a ese motor místico, me atrevería a decir, que daba vida a todo el conjunto, ¿no?, que era la pirámide. Una de las cosas que cuando uno empieza a leer sobre las civilizaciones antiguas, cuando uno es muy joven y se enfrenta a los primeros trabajos y a los primeros libros, una de las informaciones que más llaman la atención del lector es aquello que se dice sobre el revestimiento de las pirámides, del que antes hablabas, de que daba la impresión y daba la sensación de que eran auténticos espejos lisos, como la lente prácticamente de un telescopio. Sin embargo, en vuestra publicación, la revista de Arqueología, este mes dais una serie de datos que también pueden ir un poco en la línea desmitificadora, solamente en parte, porque no quita para nada la grandiosidad de estos monumentos, pero sí explica cómo ocasiones a veces los huecos que quedaban se rellenaban con otro tipo de piedras, con otro tipo de objetos pétreos para dar esa forma casi perfecta a las pirámides, pero que no se utilizó esas suertes casi de lentes de piedra. Es cierto, nosotros ahora cuando nos acercamos, por ejemplo, a la Gran Pirámide, en las fotografías desde lejos vemos triángulos equiláteros casi perfectos, con paredes totalmente lisas formando una pirámide. Sin embargo, te acercas y es una especie de enorme escalera hasta el cielo que ha perdido todo el recubrimiento exterior, ¿no? Es cierto que se ha exagerado muchísimo en favor de estas teorías, en ocasiones románticas, en ocasiones bastante estrafalarias, ¿no?, relacionando las pirámides con extraterrestres, la Atlántida, etcétera, ¿no? Pero como bien dices, los antiguos egipcios, a pesar de todos los grandes logros tecnológicos que tenían en la antigüedad, también eran personas pragmáticas, eran prácticos, y no todo ello iba a ser gran sofisticación en lo que era la construcción, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablabas de la existencia de ese relleno de huecos, bien con cascote o con arena. Por ejemplo, se han descubierto algunas cámaras en el interior de la Gran Pirámide, utilizando sondas electromagnéticas, en donde aparecen grandes espacios vacíos llenos de arena. No se sabe por qué, pero lo más probable es que fueran creados precisamente pues para dar mayor facilidad en lo que era la construcción del monumento. Es más fácil llenar un espacio enorme de arena que estar arrastrando bloques con unas medidas determinadas al lugar, ¿no?, a sabiendas de que la arena va a utilizar, bueno, mejor dicho, va a desempeñar la misma función de sujeción, etcétera, que la propia piedra. Y muchos de los bloques, por ejemplo, que siempre hemos podido leer, que estaban colocados pared con pared, entre ellos no se podía cruzar no se podía introducir la cuchilla de una navaja, de un papel, etcétera. Es cierto que muchos bloques están construidos así, pero hay otros también que tienen una especie de argamasa entre ellos. Precisamente de esta argamasa se ha utilizado hace prácticamente 15 años para la realización de estudios de carbono 14, en donde se ha llegado a la conclusión de que estas pirámides de la cuarta dinastía, que antes decía que eran del 2500 a.C., por redondear, pues algunas de ellas tienen que ser retrasadas 100 hasta 200 años en el tiempo. Esto quiere decir que no hay motivo para decepción en nadie, que todavía quedan muchos misterios y muchas respuestas que dar sobre las grandes incógnitas, por ejemplo, sobre la propia construcción de los edificios. Efectivamente, los grandes libros de pirámides. Hoy yo creo que uno de los espacios en blanco que dejan en, en este tipo de literatura egiptológica es el método de construcción. Yo siempre he dicho que hasta hoy lo único que sabemos es cómo no se construyeron las pirámides. Es cierto que hay varias teorías que nos hablan de la existencia de rampas. Los propios egipcios en los textos nos hablan de la utilización de rampas para el traslado y la erección de bloques de piedra, pero también es cierto que gran parte de esas teorías que han lanzado los egiptólogos para intentar demostrar los métodos de elevación de los bloques, que se utilizaban una serie de poleas, unas rampas, unas máquinas, etcétera, están basados en la simple, pura y dura especulación, porque no hay un respaldo arqueológico que justifique la existencia de estos métodos. Además, cuando la propia arqueología experimental ha intentado llevar a la práctica la construcción de monumentos a una escala mucho menor, se han descubierto que es muchísimo más difícil llevar a la práctica este tipo de hipótesis de trabajo que sobre el tablón duro y pelado de una mesa de trabajo de despacho, en donde este tipo de teorías surgen con una facilidad realmente asombrosa, ¿no? Afortunadamente quedan muchos enigmas para responder sobre las grandes pirámides, sobre todo lo relacionado con el antiguo Egipto. Y aquí en La Rosa de los Vientos intentamos descifrar, con la ayuda de especialistas como Nacho Ares, algunas de esas cuestiones fundamentales sobre la más fascinante de todas las civilizaciones del pasado. Nacho, por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un placer charlar contigo y que nos pongas al tanto de la actualidad sobre lo que ocurre en ese país en estos momentos y sobre lo que hoy se intenta averiguar del pasado de esta civilización. Director de la revista de arqueología, Nacho Ares, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. ¿Os acordáis de la polémica que se vivió durante la pasada temporada, justo antes de las Navidades, esa enorme polémica sobre las caras de Belmez? Bueno, después de toda aquella circunstancia, de las denuncias que recibieron públicas en determinados medios de comunicación, los miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas inició un proceso judicial, pero a la vez las investigaciones continuaron. Hace unos meses, a finales del pasado año, comienzos del presente, una extraordinaria polémica se organizó en torno al asunto de las caras de Belmez. La aparición en diversos medios de comunicación, fundamentalmente en un diario, en el diario El Mundo, de una serie de denuncias contra el principal responsable de la investigación de este fenómeno paranormal que se produce en el corazón de Jaén, en la localidad de Belmez, originaron, como decimos, una polémica, una agria polémica. Han pasado unos meses, parece que las aguas han vuelto poco a poco a su cauce, aunque la justicia ya está actuando. El principal responsable de las investigaciones, el principal acusado de aquellas denuncias que aparecieron en el diario El Mundo y en otros medios de comunicación, fue siempre defendido en La Rosa de los Vientos, fue siempre defendido por nosotros y nos mantenemos en esa postura. Hoy está para acompañarnos esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Pedro Amorós, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. a quien le cogemos en plena investigación buscando evidencias del meteorito que hace 65 millones de años provocó la extinción de los grandes dinosaurios, ¿verdad? Sí, concretamente. Bueno, antes de nada quiero dar profundamente las gracias tanto en mi nombre propio como en el nombre de del pueblo de Belmez, como en el de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, al programa por su apoyo y desde luego por la comprensión que han tenido con nosotros, evaluando de una forma absolutamente imparcial los hechos que ocurrieron en Belmez y, bueno, pues quizás dando que la lógica o dejando que la lógica sea la razón, ¿no? Pero bueno, pues sí. Y digamos las evidencias de un meteorito, las evidencias de quizás ese meteorito, el meteorito que pudo causar la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, ¿no? Y concretamente en la localidad donde yo me encuentro ahora, que es en Agost, estamos estudiando una línea entre un doctor en biología, compañero de la SEIP, y yo, bueno, pues estamos indagando sobre la aparición de unos 15 metros de línea KT, la línea que separa el Cretácico y el Terciario, donde se encuentran pues evidencias evidentemente como el iridio y como, bueno, pues lo característico que define esta aparición, esta floración, ¿no?, de que separa estas dos épocas, estos dos periodos verdaderamente importantes, sobre todo para la conservación de las especies de hace 65 millones de años, ¿no? Y concretamente estamos recogiendo algunas muestras para luego en la universidad analizarlas y poder sacar una conclusión al respecto, aunque desde luego ya hemos hecho unos pinitos y parecen ser positivas, ¿no? Ya tenemos una concreta valoración sobre la aparición de la línea KT en agosto. Todo esto quiere decir, Pedro, que la SEIP sigue investigando pese a todo y sigue averiguando cosas. Nos estabas diciendo que en esos análisis parecen haber surgido trazas de elementos biológicos que formarían parte de esos rostros. Esto no quiere decir que se hayan utilizado esos elementos biológicos para hacer los rostros, sino que el fenómeno, la causa, sea cual sea, que esté detrás del fenómeno, parece actuar gracias a elementos naturales, aunque no sabemos a través de qué medios. Evidentemente, y esto, bueno, pues tenemos que probar muchísimas cosas, tenemos que establecer muchas más líneas de actuación, y a diario estamos recibiendo pues un montón de apoyo por parte de investigadores, por parte de estudiosos dentro de la materia, dentro de incluso la composición química del hormigón, para establecer nuevas líneas de trabajo y sobre todo intentar esclarecer este asunto. Parece, y sobre todo casi como conclusión, Bruno, podríamos decir que todo esto obedece todavía a un factor inexplicado, ¿no? A un factor que nosotros pues no tenemos todavía el objeto para poder determinar qué es lo que ocurre. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado parece ser que también existe una interacción psíquica por parte de las personas que están allí. Y digo que están allí, y de verdad que es la primera vez que lo voy a decir, que me incluyo dentro de lo que es ese grupo de personas que estábamos allí. Cada vez que los investigadores vamos, participamos de una forma que todavía no conocemos psíquicamente en el hecho, y es lo que estamos intentando averiguar. Esto es más de difícil averiguación, como bien sabes, no se le puede aplicar, digamos, tanto rigor y metodología científica como a un proceso de aparición de caras o formación de hongos o de líneas de líquenes y demás. Pero evidentemente tenemos que tomarlo en cuenta porque la parapsicología sí que lo tiene en cuenta. Y en este sentido nosotros tenemos que valorar absolutamente todas las actuaciones, sobre todo porque desde el año 96 que nosotros llevamos en Belmez investigando, todas las investigaciones que se realizaron en torno a María Gómez Cámara fueron sobre todo orientadas a ese estado anímico que María Gómez Cámara y los estados alterados de la mente que María experimentaba en determinadas ocasiones. De hecho, el proyecto Génesis que se originó y que se desarrolló a partir del año 2000-2001, concluyó con una serie de experimentos de unas placas de cemento donde parece ser que sí que tuvimos unas formaciones realizadas allí que fueron verdaderamente impresionantes, ¿no? De hecho, la revista Enigmas dio fe de todo ello, así como otras publicaciones del sector y muchísimos programas de radio, de toda la consecución de las imágenes que evidentemente iban apareciendo, ¿no? Y que nosotros también teníamos la sorpresa de encontrarlas día a día o semana a semana tras la investigación paulatina que estas sufrían. Ese proyecto Génesis, iniciado en el año 2000-2001, pues concluía prácticamente con la muerte de María Gómez Cámara, y nuestro estudio quedó ahí detenido dentro de lo que era la antigua casa de las Caras de Belmez. Luego Antonio Pérez, que un compañero nuestro de la SEIP, pudo visualizar y fotografiar una manifestación, una modificación dentro de uno de los rostros que había en la antigua casa tras el fallecimiento de María, con lo cual todos los planteamientos y las hipótesis que nosotros habíamos elaborado en cuanto a que María podría ser ese canal intermediario, ese canal psíquico que podría facilitar esa aparición de las caras, venía potenciándose sobre todo por la acción de los estados alterados de la mente y el proyecto Génesis, que además trataba concretamente de intentar producir en María Gómez Cámara una serie de estados alterados para ver la capacidad de formación de y modificación de caras que había. De hecho, en la antigua Casa de las Caras, ese caballo inmenso apareció justamente en inicios del proyecto Génesis, ¿no? Con lo cual sí que pudo ser uno de los detonantes, así como otros nueve rostros que aparecieron, pudo ser detonante de ese estado alterado de conciencia. Lo cierto es que durante prácticamente 30 años se asociaron los fenómenos a María Gómez Cámara, y cuando ésta falleció se especuló con la probabilidad de que cesaran por completo. Al no cesar, la prueba de la consecución y de los hechos que se han seguido produciendo vienen a decir que hay más elementos, además de María Gómez Cámara, que han participado y que participan en la formación de esos rostros en las dos viviendas de Belmez, en donde aparecen estas teleplastias, que es como se conoce en parapsicología a modo popular a este tipo de fenómenos. En las acusaciones de Pedro que se habían efectuado hace unos meses, se decía que en esos rostros se había utilizado algo parecido a aceite para modelar las imágenes. Vosotros habéis seguido haciendo los análisis, habéis seguido estudiando ese cemento sobre el cual aparecían los rostros. Los resultados de estos estudios científicos y de estos análisis, ¿evidencian la existencia de aceite o la descartan por completo? Bueno, pues mira, tanto Pedro Fernández como yo, que fuimos prácticamente los que nos encontramos el fenómeno, y luego pues ya se unió el mismo día incluso Luis Mariano Fernández, lo único que hicimos fue coger una fregona y esparcir aceite homogéneamente por el suelo, ¿no? ¿Por qué? Para contrastarlo todo, porque además eso sí es lo que se hacía para darle ese aspecto al suelo, y se sigue haciendo en todas las casas, que existen en el pueblo con cemento, en Belmez, lógicamente. Uh-huh. Al analizar lógicamente todas esas imágenes, la cantidad de aceite que aparece homogéneamente distribuida por encima de la capa es tan ínfima que cuando cogemos unos cortes sectoriales de las apariciones de las caras, de estas caras que han aparecido, los componentes químicos no tienen nada que ver con producto orgánico alguno, sobre todo con aceite, ¿no? Y con ácido oleico. Y evidentemente los análisis que tenemos realizados muestran y demuestran que no existe componente nada más que dolomita, concretamente dolomita, que es el resultado de los análisis primigenios que tenemos realizados por un laboratorio, concretamente los laboratorios Johnson, no sé cómo se llama la empresa, es una multinacional gigantesca, y lo digo para, bueno, pues mucha gente que diga, no, es que los laboratorios Johnson no existen, bueno, pues sí que existen, y es una multinacional gigantesca, y los hicimos precisamente para que a nosotros nos sirviese de comparativa, es decir, no son los análisis oficiales se están realizando, Bruno, hoy mismo, en estos días, en una universidad concretamente de Andalucía. Y se están realizando porque ya tenemos un contrato firmado de realización de esos análisis, tanto por parte de orgánicos como inorgánicos, que nos van a dar los resultados que nosotros esperamos, y concretamente por el catedrático de química de la universidad en concreto. Esta universidad, evidentemente, la vamos a poner en antecedentes dentro de nada, en cuanto tengamos esos resultados, y evidentemente pues para que toda la audiencia pueda de alguna forma participar con nosotros en ese tipo de análisis, porque desde luego los vamos a desprecintar delante de vosotros. Uh-huh. para que no haya ni trampa ni cartón. De todas formas, Pedro, para ir concluyendo, una de las acusaciones que se hacían directamente enfocadas hacia la alcaldía es que se quería explotar turísticamente el fenómeno y se quería que Belmez se llenara de gente con la excusa de la aparición de esas caras. Desde entonces, desde la aparición de estas caras, desde la nueva aparición de esas caras, ¿cuántos hoteles, cuántos restaurantes, cuántos centros turísticos han abierto en Belmez? Pues la verdad es que ninguno, ¿no? Ninguno. Lo único que... Sí, qué extraño interés turístico también, ¿no? Lo único que se hacía hace mucho tiempo es que se vendían unos llaveritos con unas efigies que aparecían. Yo recuerdo que con Pedro Fernández, pues cuando vimos aquello nos asustamos. Íbamos por la calle, por una de esas calles, era de noche, y cuando nos asomamos al bar comunista, y caramba, vemos que había una cuerecita con llaveros colgados con la cara de la pava. Nos miramos... Es uno de los rostros de la primera de las casas. Exactamente. Nos miramos y nos dijimos, la que se va a armar aquí es Menina. Bueno, pues lamentablemente eso, o sea, gracias a Dios quiero decir, eso no ocurrió. Era simplemente un recuerdo de Belmez. Allí no hay nada. Allí no hay nada. Allí no hay ni siquiera un sitio de guía. Había gente que criticaba los carteles que nosotros hemos puesto en la antigua Casa de las Caras para intentar guiar a los visitantes, pero es que es lo único que hay, no hay nada. No hay, bueno, hombre, está el Casablanca, que es un hotelito que lleva ahí toda la vida, y bueno, pues incluso Casa Simón, que está cerrado ahora, que era en tiempos de Germán de Argumosa, que es donde Germán se hospedaba, o de Padre Pilón, donde todo el equipo de investigadores que iban en aquellos tiempos, pues se hospedaban, ¿no? Entonces, ese hotel está cerrado hoy en día es el bar de Ana, un bar buenísimo, y es donde hacen unas tapas caseras muy buenas, pero que evidentemente es lo único que hay, Bruno. Es lo mismo que había hace, pues, 15 años, o 20 años. Por lo tanto, no se percibe aparentemente que exista una explotación turística del fenómeno. Lo que sí que hay es una investigación en marcha, pese a las críticas, pese a los problemas pasados sobre los que la justicia ya se está pronunciando, y esperemos que lo siga haciendo a vuestro favor. Pedro Amorós, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Pues muchas gracias a ti, Bruno, y desde luego muchísimas gracias a todo ese equipo de producción, todo ese equipo humano que conformáis La Rosa de los Vientos, que indudablemente es un programa fantástico y que no debería faltar absolutamente nunca. Muchas gracias y siempre con vosotros. Gracias. Gracias a vosotros por luchar contra viento y marea en pos de la investigación. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Por esas cosas que tienen los programas en directo, hemos tenido antes a Pedro Amorós, que al homenajeado de hoy, que es a Félix Rodríguez de la Fuente, pero por supuesto el pasaje de la historia que dedicó Juan Antonio Cebrián, lo tendremos en el último tramo de programa, en el último tramo de esta madrugada. Un tramo en donde habrá más cosas. Estaremos nuevamente con Jesús Callejo y con Carlos Canales en los monográficos Zona Cero, a un enclave mágico de Norteamérica, al Monte Shasta. Hasta allí nos iremos. También os contaremos en Actualidad Azul y Verde el trabajo que está realizando un equipo de científicos reconstruyendo el Big Bang, reconstruyendo el momento inicial del universo. También hablaremos de una investigación realmente extraordinaria. Genetistas están trabajando en el desarrollo de células madres sin la necesidad de un embrión humano. Pero antes, en Onda Cero, nuestros compañeros de los servicios informativos os ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo en este mismo instante. Después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Galicia y en menor medida Castilla y León y la Comunidad Valenciana siguen sufriendo el azote de las llamas. Según el último parte facilitado por la Consellería de Medio Rural de la Xunta, 38 fuegos siguen activos en la comunidad, sobre todo en las provincias de Ourense y Pontevedra. De ellos, 8 amenazan a alguna población, por lo que se mantiene el nivel de alerta 1. Ante la gravedad de la situación, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha convocado para hoy martes una reunión con el fin de coordinar los recursos extraordinarios de la comunidad y del Estado, de las dos administraciones, en la lucha contra los incendios forestales. El concejal de Medio Ambiente de Ourense, Enrique Novoa, prepara ya la petición de ayudas extraordinarias. Foi unha solicitude a todos os concellos da comarca de Monterrei para que de una manera conjunta se pongan de acuerdo a vista del desastre ecológico, natural, económico y de todo tipo que en la actualidad existe en la comarca de Monterrey, con más de 7.000 hectáreas calcinadas, destrozado, vale, arrasado, como digo, para que se pongan de acuerdo de cara a pedir la declaración de zona catastrófica o zona de urgente actuación económica, o como ya quieran llamar, pero algún tipo de medida especial para poder recuperar unos vales más bonitos que hay para que ahora sí que quedó feito cinza, ¿no? En Castilla y León, 10 fuegos continúan activos en las provincias de Zamora y León. Los dos incendios forestales que se han declarado en la provincia de Tarragona ya han arrasado unas 550 hectáreas, 400 de ellas en la localidad de Ribarroja de Ebre y 150 en la Pobla de Masaluca. En Portugal, aún arden de forma descontrolada 27 puntos del país. Los habitantes de la población de Torres do Mondengo, en el distrito de Coimbra, uno de los más castigados de los últimos días, han sido evacuados como medida preventiva por el avance de un foco que se mantiene incontrolado. En la localidad de San Furtuoso continúa activo el incendio más preocupante. Lo combaten 153 bomberos, 86 vehículos y 4 aeronaves que volverán a trabajar en cuanto amanezca. Cunde la desesperación entre los ciudadanos de Coimbra. Estamos en Coimbra rodeados por el incendio. El ambiente es irrespirable, hay humo por todas partes. La noche ha sido horrible, hemos pasado un mal rato porque el viento ha ido extendiendo el fuego de un lado para otro. Coimbra está horrible. Una anciana de 88 años afectada de Alzheimer, que fue hallada carbonizada en São Jorge, una aldea a los 100 kilómetros al norte de Lisboa, es la última víctima de la ola de incendios que asolan a la península ibérica. El contingente de 22 soldados profesionales pertenecientes a los acuartelamientos de Figueirido, Pontevedra y El Copero Sevilla partió en la tarde de ayer de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, hacia Afganistán, y lo hizo para relevar a los 17 militares fallecidos el pasado martes. En Herat, la región en la que se localizó el siniestro, tiene la misión de velar por la transparencia del proceso electoral que se celebrará el próximo mes de septiembre en Afganistán. Todos los integrantes de la misión son voluntarios. El jefe de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable, el general Díaz Villegas, describía así su estado de ánimo. Me voy para allá dolido, pero voy contento porque sé que la gente que está allí está fuerte y además les voy a contar lo que he estado viviendo con las familias y lo que ha ocurrido aquí. Yo tenía previsto ir y este creo que es el momento. Los líderes de las distintas comunidades iraquíes han entregado al Parlamento el borrador de la nueva Constitución, escasos minutos antes de que expirara la prórroga dada por la Cámara. Sin embargo, hay temas fundamentales que aún no han sido consensuados y se pretende resolverlos en los próximos 3 días. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, se mostraba esperanzado y seguro de que la Constitución iraquí será, ha dicho, un hito en la historia de Oriente Próximo. El texto es un escrito muy básico que define vagamente al futuro Estado iraquí como republicano, parlamentario, democrático y federal. No resuelve, sin embargo, los 3 puntos conflictivos del acuerdo: el papel del Islam en el Estado, el grado de federalismo para las regiones kurdas y chiíes y el reparto de riquezas. Tiempo ya para el deporte, para concluir con el deporte. Hoy nos esperan los partidos de vuelta de las competiciones europeas que pueden dejar a 3 equipos españoles en los bombos para disputarse los títulos continentales más importantes. En la previa de la Champions, el Betis está ya en Mónaco para hacerse un hueco en la historia y disputar por primera vez en 98 años la Liga de Campeones. De Renta lleva un gol, pero allí tendrá que luchar y no salir a aguantar el resultado. Así lo explica el técnico Lorenzo Serra Ferrer. El Betis va a salir con una idea clara de intentar hacerse con el dominio del balón y poder ejercer, pues esto, el mando del partido, aparte también de intentar incrementar, si es posible, el marcador. Pero esto es lo que pensamos. Después el Mónaco también piensa en hacer lo contrario. Y ahí está un poco la lucha deportiva que va a haber sobre el terreno de juego. Y yo estoy convencido que no va a ser un partido fácil para el Betis. En la Intertoto, por su parte, el Deportivo está ya en Marsella para jugar contra el Olympique y el Valencia recibe en casa al Hamburgo. Los gallegos tienen encarrilada la eliminatoria gracias al 2-0 de la ida, mientras que los valencianos deben superar un gol en contra. Por su parte, el Villarreal, que busca la gloria de la Champions, se enfrenta mañana al Everton. 3:00 a.m, 5 minutos, continúa en la sintonía de Onda Cero, la emisión de La Rosa de los Vientos. Próximo resumen informativo cuando sean las 4. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. 16 minutos, 2 y 6 en la Comunidad Canaria, la Rosa de los Vientos hasta las 4 con muchas cosas, con ese esperado pasaje de la historia que se ha hecho derrogar esta madrugada. Pero estará con nosotros Juan Antonio Cebrián contándoos todo en sentido. Homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. También tendremos monográficos, respuestas a vuestros correos, la situación insólita del día, el personaje insólito del día, pero antes Azul y Verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Una investigación científica realmente sorprendente, un método para desarrollar células madre sin la necesidad de embriones. Nos lo cuenta José Ignacio Berti. La investigación de células madre puede salvar un importante escollo, el de las objeciones morales por su procedencia de embriones. Desde la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, se ha anunciado que es posible fusionar células madre de embriones con células del tejido de la piel de humanos adultos, quedando, por así decirlo, reprogramadas en su condición de embriones. Desde la investigación, el portavoz Kevin Egan ha llamado a la prudencia porque se está solo ante un primer paso. Quedan, en sus palabras, barreras técnicas sustanciales antes de que puedan usarse las células madre de embriones con fines terapéuticos, si bien con estos avances se pueden salvar obstáculos que han frenado hasta la fecha estas investigaciones en Estados Unidos, donde permanecen enfrentadas al respecto la Cámara de Representantes y la administración de George W. Bush. El origen de la polémica es que esas células madres requieren de embriones y para determinados líderes y determinados mandatarios, no solo de Estados Unidos, sino de otras muchas partes del mundo, eso es inaceptable desde la moral y desde la ética. Lo bueno de esta noticia, José Ignacio, es que ya no hay ninguna razón moral y ninguna razón ética ni religiosa que alegar. Aquí no se utilizan embriones para conseguir el objetivo, que es desarrollar células madre. Aparentemente no. Veamos cómo reaccionan los contrarios a la investigación con células madre. Esperemos que esa reacción sea positiva porque puede significar un primer paso para dar el cerrojazo a una polémica realmente importante, que es el de la clonación terapéutica. Si no se necesitan embriones, esa polémica no tiene sentido. Esperemos que ese primer paso que se ha dado en la investigación continúe, se dé un segundo, se dé un tercero y acabe por dar los que esperamos, el resultado que esperamos, que es la curación de muchas enfermedades que vendrá gracias a la ingeniería genética. Y de los futuros pasos de la humanidad a los primeros, mucho antes de que apareciera el ser humano sobre la faz de la Tierra, mucho antes de que apareciera todo, en el instante cero, el Big Bang. Ahora un equipo de físicos quiere reproducirlo, Eloy de Laza. Sí, unos físicos interesados en la creación del universo siempre han perseguido conocer qué ocurrió después del Big Bang. Ahora han creado por medio del acelerador para colisiones de iones pesados relativistas el estado de la materia que se piensa pobló el universo al principio de su creación. La sección británica de la Universidad de Birmingham del proyecto START hizo que los núcleos de átomos de oro chocaran de frente, casi a la velocidad de la luz, creando así una versión fugaz y microscópica del universo unos microsegundos después del Big Bang, tras haber alcanzado varios millones de grados. Hallaron algo diferente al gas que se esperaban. En lugar de un gas se obtuvo una materia que se parecía más a un líquido, aunque con unas características poco frecuentes. Su movimiento se asemejaba a los grandes bancos de peces que nadan como un solo ser. Y esto indica que existen interacciones más fuertes entre las partículas que las que eran esperadas, haciendo pensar que el plasma que habían hallado se comporta como un líquido. Este experimento nos da más información sobre lo que sucedió después de la gran explosión, haciendo que el supuesto nuevo estado de la materia haga dudar de los modelos teóricos actuales a los físicos que tratan de acomodarse a este sorprendente resultado. En un reciente trabajo que se publicó al hilo del 125 aniversario del nacimiento de la revista Science, que es una de las dos principales publicaciones del género en el mundo, se dijo que uno de los enigmas a los que se iba a enfrentar en el siglo XXI la ciencia era descubrir cómo había sido exactamente ese momento, cómo había sido el Big Bang. Pues afortunadamente ya tenemos una investigación que apunta soluciones sobre este asunto. Seguro que recordáis esta sintonía. Seguro que recordáis al padre de esas fascinantes series televisivas. Félix Rodríguez de la Fuente, hoy protagonista en los pasajes de la historia. Todavía hoy se nos pone la carne de gallina cuando escuchamos esta célebre sintonía. ¡Qué maravilla! El hombre y la tierra. Creo que el compositor fue Antón García Abril. Y bueno, fue la sensación. Aquellos años maravillosos protagonizados por Félix Rodríguez de la Fuente, el mejor divulgador que ha tenido la naturaleza de este país. Todo un prodigio en sí mismo. Una vida excitante, entregada por entero a la defensa, a la conservación del hábitat del mundo natural. Félix Rodríguez de la Fuente sin duda fue el más grande. Tan solo pudo vivir 52 años. Eso sí, todos ellos plenos y cuajados de experiencias. Experiencias sin igual. Nos trasladó como ningún otro cómo eran los animales, cómo eran las plantas, cómo era la biodiversidad del planeta. Una de esas mentes prodigiosas, un adelantado sin duda alguna a su tiempo. Félix Rodríguez de la Fuente nació en Poza de la Sal, en Burgos, ese 14 de marzo de 1928. Un niño que estuvo en contacto directo con la naturaleza desde muy pequeño, desde casi recién nacido. Ahí estuvo Félix, su padre era notario, trabajaba en un pueblo cercano, en una localidad cercana, en Oña, pero era un hombre convencido sobre la no escolaridad de los niños hasta muy avanzada edad. La verdad es que el padre de Félix Rodríguez de la Fuente no quiso que su hijo recibiera educación, por lo menos en los primeros años. Y esto permitió a Félix corretear, mezclarse, fundirse con los paisajes burgaleses. Un enamorado de la naturaleza desde muy pequeñito. En esos primeros años aprendió a amar, a conocer la naturaleza. Y hasta los 10 años no fue escolarizado. Casi parece un personaje extraído de las novelas de Miguel Delibes. Yo me lo imagino junto al tiñoso, junto al búho, en esa novela inmortal, El Camino. Pues en esos paisajes castellanos, recios, fríos, pero auténticos, absolutamente auténticos, creció y se curtió Félix Rodríguez de la Fuente. Y aunque tardó en llegar a la escuela, rápidamente destacó por su brillantez, por su inteligencia, su lucidez. Y eso hizo que encaminara sus pasos hacia la medicina. Estudió la carrera de medicina en Valladolid, pero antes ocurrió algo en su vida, en su biografía, que iba a cambiarlo todo, que iba a dar un vuelco a los acontecimientos. Nos encontramos a principio de los años 40. Félix Rodríguez de la Fuente es un mozalbete de 12 o 14 años. En aquel tiempo se odiaba profundamente a eso que se llamaba alimañas. Los lugareños, los rurales, la verdad es que tenían una guerra tremenda, soterrada, contra el lobo. Y Félix, llevado por las impresiones de sus paisanos, también odió al lobo en origen. Y a principios de esos años 40 participó en una cacería. Iban a matar, como era costumbre, algunos lobos que merodeaban en la comarca. Félix iba a ayudar a sus mayores. No iba a hacer otra cosa de la que no supiera, de la que no estaban acostumbrados en cuanto a narraciones, en cuanto a miedos, temores, inquietudes. Iban a matar al enemigo, iban a matar al lobo. Pero quiso el destino, quisieron los dioses de la naturaleza, que Félix, el llamado, el gran defensor de los lobos, se topara frente a frente con un lobo. Cruzó su mirada con aquel lobo, con aquel hermoso macho, y descubrió de inmediato la nobleza en el gesto, la franqueza en la mirada. El lobo era un superviviente en aquel tiempo inhóspito. Dentro de la leyenda, dentro de la maldita leyenda, los lobos estaban siendo diezmados. Félix Rodríguez de la Fuente vio en la mirada de aquel lobo todo el mundo natural, todo el hábitat que les rodeaba, el porqué a una vida, el porqué a un planeta. Y comprendió de inmediato que hombre y lobo, lobo y hombre, eran algo más que enemigos, que en el fondo formaban parte del mismo sistema, de la misma diversidad, del mismo mundo, que ambos tenían los mismos derechos, las mismas obligaciones, que ambos debían compartirlo todo. Y desde entonces, Félix Rodríguez de la Fuente jamás volvería a participar en ninguna cacería, en ningún acto represivo contra los lobos. Desde entonces sería su más fiel amigo, su más fiel defensor. Cursó estudios, terminó la carrera de medicina, pero nunca llegó a ejercerla. Iba a ser odontólogo, pero lo de los dientes no iba con él. Más bien, le gustaban los colmillos de los lobos. Pero tenía otros grandes amigos, los halcones. Félix Rodríguez de la Fuente se adiestró, se curtió, aprendió todo lo que había que aprender sobre la cetrería. Y amó como nadie a los halcones. De hecho, fue uno de los primeros en introducir halcones en las cercanías de los aeropuertos a fin de evitar accidentes. En 1960 llevó dos halcones, regalo de España, al Reino Saudí. Y gracias a eso, pues recibió un mecenazgo, recibió una cantidad económica que le permitió iniciar sus primeros documentales. En 1964 vimos por primera vez a Félix Rodríguez de la Fuente en Televisión Española, en compañía de dos halcones. Ya desde entonces, la relación entre Félix y la televisión, entre Félix y la divulgación, sería inquebrantable. Viajó por el continente africano, fue guía en safaris fotográficos, conoció el África negra, el mundo negro, y envió reportajes para Televisión Española. Somalia, Uganda, Tanzania. Entró en contacto con la naturaleza del continente africano. Y pronto llegaron las opciones en televisión. Siempre también en contacto con los niños, Félix, el amigo de los animales. Y por fin, en 1968, llegó la oportunidad de filmar documentales de naturaleza, los mejores que se iban a hacer hasta entonces. Y la voz de Félix comenzó a hacerse muy popular. No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. El aullido del lobo debió dominar en las noches y en los días durante milenios en toda la región holártica, es decir, en Eurasia y en Norteamérica. El aullido del lobo ponía el temor en el corazón de todas las presas de este gran carnívoro. Hoy apenas se escucha ya el canto del lobo. Hoy no se conoce la voz del lobo más que en algunas grabaciones obtenidas por los científicos. Nosotros hemos tenido la fortuna de oír aullidos de lobos casi cotidianamente durante los 3 años largos que hemos dedicado a la filmación de esta especie. ¿Por qué aullan los lobos?, se pregunta la gente. Les podríamos contestar que en primer lugar para comunicarse unos con otros. En segundo lugar, para marcar sus territorios. En tercer lugar, quizá, para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. El aullido del lobo. El sonido fiel que acompañó al ser humano durante miles de años. El canto característico de los paisajes españoles durante centurias. Cuando Félix Rodríguez de la Fuente comenzó a defender el lobo, apenas quedaban unos cientos. Hoy en día podemos calcular en 2000 los ejemplares de lobo que todavía quedan en la península ibérica. Y si quedan esos 2000, es porque alguien como Félix supo defender, en ese tiempo, al lobo, amenazado, muy amenazado por el hombre. Las cacerías de lobos eran frecuentísimas, era una especie a batir. Cuando los lugareños, cuando los hombres del campo conseguían interceptar una manada de lobos y llegaban a sus guaridas, el premio más buscado eran los lobeznos. Una camada de lobeznos era todo un triunfo, se mostraban públicamente en las plazas de los pueblos. Se entendía que se había derrotado una vez más al enemigo ancestral. Gracias a los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente conocimos mejor al lobo ibérico. Pero hubo más series como Fauna, como Planeta Azul y su clásico El Hombre y la Tierra nos mostraron no solo la naturaleza, la biofauna de nuestro país, sino también la de otros, el caso de Venezuela, el caso de África, el caso de toda Iberoamérica. Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los grandes. Famosa es la imagen de Félix siendo atacado por una inmensa anaconda. ¿Quién no se acuerda de aquella imagen? En medio de una tranquilidad, una temerosa tranquilidad, la anaconda abre sus fauces e intenta agarrar el cuello de Félix Rodríguez de la Fuente. Una de las imágenes que pasarán a la historia de Televisión Española. Fueron 16 años gozosos, más de 300 horas de filmación y decenas de libros. ¿Quién nos acuerda de sus famosos cuadernos de campo, 60 volúmenes, o de aquella enciclopedia de la fauna de Salvat, traducida a diversos idiomas? Félix Rodríguez de la Fuente, único en las narraciones, inconmensurable a la hora de describir paisajes. En el alto y tupido Sabinar, la loba tiene a salvo a sus pequeños y se limita a vigilarles y amamantarles, esperando la llegada del macho que está cazando seguramente muy lejos. Teodoro Roa, Alberto Mariano, Félix Rodríguez de la Fuente estaban a punto de filmar una carrera de trineos en Alaska. En ese 14 de marzo cumplía Félix 52 años, 14 de marzo de 1980. Todo por delante. Félix estaba en su mejor momento, divulgando como nunca. Dijo, antes de subir aquella avioneta fatídica, este es sin duda un buen lugar para morir. Y los dioses de la naturaleza, al igual que le situaron un lobo frente a frente en aquellos años de mocedad, también escucharon la voz de Félix. A lo mejor era la mejor manera de morir para él. Y atrás quedaban muchas cosas, por ejemplo, la fundación de ADENA, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza en nuestro país. Quedaba también la protección de determinados espacios naturales, que él convirtió en escenarios televisivos, donde los animales actuaban para él, para su cámara. Él era el gran jefe de la manada, y sus lobos favoritos, Remo y Sabina, así lo entendían. Dijo su mujer que Sabina, la loba favorita de Félix, cortejaba a este, que adoraba a Félix, que estaba profundamente enamorada de él. Aquella relación entre lobo y hombre, sin duda alguna, alcanzó su máxima expresión en Félix Rodríguez de la Fuente. Y desde aquí le rendimos homenaje como uno de los grandes mitos de la televisión, uno de los grandes héroes de la divulgación de la naturaleza. En nuestro espacio azul y verde, en realidad le rendimos homenaje todos los días, porque a pesar de que han pasado ya 25 años, Félix está más vivo que nunca. Y desde aquí le rendimos nuestro respeto. En la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobeznos. Siempre en el recuerdo, Félix Rodríguez de la Fuente, desde La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. las 3:30 de la madrugada seguimos recordando algunos de los mejores momentos de la pasada temporada. Después de emocionarnos con el relato de Juan Antonio Cebrián sobre la enorme figura de Félix Rodríguez de la Fuente, dejamos paso a los caballeros del misterio, Carlos Canales y Jesús Callejo. Monográfico Zona Cero, Montes Asta. La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo, y hoy atendiendo uno de los lugares más enigmáticos de Norteamérica. Atención, porque nos vamos de picnic, nos vamos de merendola, o en este caso ya casi de copita, al monte Shasta. Dicen que es el monte mágico por excelencia en los Estados Unidos de América. Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te veo aquí vestido de californiano, estás con la fiebre del oro ahora mismo, ¿eh? Sí. Vamos a encontrar oro debajo de una montaña, pues es una de las montañas más sagradas, no solo de Norteamérica, sino de todo el planeta. Hace unos cuantos monográficos hablábamos del Cerro Uritorco, asentado en Argentina. Bueno, pues ahora nos vamos más al norte y desde luego no le va la zaga este monte Shasta desde siempre, ¿sabes? Para que un lugar mágico sea considerado como tal, no es porque ahora ocurran acontecimientos extraños y fenómenos sobrenaturales que ocurren, sino porque también, ya con los indios que se asentaron en aquellas latitudes, ya lo consideraban un monte sagrado, un monte donde moraban sus dioses. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y estará conectado el monte Shasta con el Cerro Uritorco? Con Uritorco no, pero en cualquier caso, y luego lo comentaremos, es uno de los, está situado sobre el teórico Axis Mundi, sobre el eje del mundo de las leyendas del equilibrio del planeta. Es un lugar realmente extraño. Y mira que hay lugares extraños en el mundo. Pero lo cierto es que, aparte es un lugar extraño, tiene dos características que lo hacen especialmente significativo. La primera, que no está en una isla perdida o en una jungla impenetrable o en un lugar extraño. Está en California. En la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada Oriental, muy cerca del límite con Oregón. Y bueno, aunque California es un estado enorme, tiene más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, es como el doble de España, no deja de ser al fin y al cabo un estado bastante poblado. Tiene unos 40 millones de habitantes, es decir, casi también la población de España, pero con la diferencia significativa de que en realidad la zona esta de la Sierra Nevada es muchísimo más alta, por ejemplo, que la Sierra Nevada española. Uh-huh. El monte Shasta tiene 4.318 metros y además es una zona enormemente despoblada, es decir, al otro lado no hay nada. Estamos hablando de uno de los lugares en los que realmente no solamente se producen fenómenos extraños, sino que además no hay concentraciones de población cercanas. Aparte de todo esto, como luego veremos, forma también un pequeño parque natural, pues bueno, debido a una serie de características geológicas y físicas del entorno. Es que, claro, viendo el monte Shasta nos damos cuenta de la inmensidad de los Estados Unidos de América, ¿eh? Sí, es lo que hablábamos el otro día, porque, claro, porque muy cerca del monte Shasta es donde se produjo la famosa filmación de Patterson, bueno, prácticamente al lado de un Bigfoot. Y realmente lo que es cierto es que a veces se olvida la inmensa dimensión de los Estados Unidos. Es decir, sí. Fijaros que hay zonas de los estados de Washington y de Oregón, de los estados del norte, donde hay territorios prácticamente del tamaño de Castilla y León en los que viven a lo mejor 100.000 personas. Sí. Bueno, claro, sí, podemos decir, hablando del norte de América, pues tenemos Canadá, que eso sí que está despoblado, ¿no? No hay nadie. Es que no hay nadie. O sea, no hay nadie. 35 millones de habitantes en el segundo país de extensión del planeta, sí, después de Rusia. O sea, es que no hay nadie. El 43% del territorio son bosques. Bueno, pero aún así tenemos estos sitios muy despoblados de los Estados Unidos, Jesús, uh-huh, y que se han mantenido a lo largo de los siglos en mitad de la bruma, ¿no? En mitad del enigma. Sí. Además, en California hay muchísimos lugares. Es verdad que muchísimos referencias que cuando se habla de California pues tienen que ver pues con el cine, ¿no? Ahí es donde está Hollywood, incluso ahí está Disneylandia. Pero es que en California, aparte de este monte Shasta, está el desierto de Mojave. No hace demasiado tiempo se encontraron unos geoglifos, sí, lo que era ese gigante, ese cuadrúpedo que se llama The Blight, y que bueno, pues ahí es una incógnita, otro misterio más que tiene California. O está las cuevas de cristal, o las montañas de Gila, o el Valle de la Muerte. Es decir, hay muchísimos lugares, fíjate, en un sitio tan poblado, tan conocido teóricamente como California. Pero el monte Shasta yo creo que se lleva la palma de todo, porque ya queda también un poco, como tú bien decías, dentro de esa bruma de las leyendas indígenas que ya hablaban de ese monte sagrado y de un monte donde aparecían luces, donde se veían cosas raras. ¿Es un volcán apagado, Jesús? Estamos hablando de un volcán apagado, supuestamente apagado. Debería ser. Vamos a poner supuestamente apagado. Bueno, alguna fumarola queda, ¿no? Salen fumarolas por ahí, extrañas fumatas, que no quiere decir que haya un nuevo papa, sino que hay algo interno, que es lo que desconcierta. Desconcierta a exploradores, desconcierta a científicos y desconcierta a geólogos en general, ¿no? ¿Por qué? Y aquí es donde tenemos que entrar de lleno en la leyenda. Por eso es un lugar mágico, ¿no? No solo por este volcán apagado de estos 4.318 metros, y que desde luego ha originado muchísimo enigma en tanto en sus laderas como en su interior. Estamos hablando de que ese lugar, aparte de avistamientos ovnis, de luces extrañas, que bueno, parece que es un denominador común en todo ese tipo de montes o de montañas sagradas, hablan también, cómo no, de una ciudad subterránea, de una ciudad poblada ya no tanto por esos seres etéricos cuando hablábamos de Uritorco, de esa ciudad de Erx, que eran como más invisibles, más transparentes, más espirituales, más como superiores desconocidos. No, aquí estamos hablando de seres muy parecidos a los germánicos, seres una altura media, bueno, más alta de lo normal, con vestiduras blancas. Fíjate que incluso los pocos testigos que han visto a estas personas los describen como si fueran habitantes del Imperio Romano, con esas túnicas blancas, muy huidizos, no quieren saber nada, con un pelo rizado y más bien tirando a rubio que a castaño, ¿no? Claro, más Romulo y Remo. Sí, no, pero fijaos qué curioso, porque, claro, a diferencia de lo que ha dicho Jesús, ha marcado una diferencia esencial. A la hora de formarse una leyenda es fundamental que la persona que recibe, es decir, que interpreta el fenómeno anómalo y que lo convierte en leyenda cuando fabule lo que cree haber visto, lo coloque como algo próximo o como algo lejano. Eso es algo esencial. Si en el Cerro Uritorco, es decir, en la supuesta ciudad de Erx, hay algo lejano. Lo que hay allí no es normal, no es humano, es distinto. Sin embargo, los testigos de Montes Asta, cuando se empieza a hablar de ello en el siglo XIX, lo único que perciben, pues bueno, cualquiera que conozca, los norteamericanos son básicamente nórdicos, entonces no perciben una enorme diferencia con la gente que ven. Lo único que les llama la atención es la vestimenta y la anómala altura de todos ellos. Pero los identifican como humanos, es decir, como humanos blancos como ellos y además parecidos. Es decir, no hay una diferencia física, luego no hay un entorno distinto. El problema es, ¿a qué comunidad pertenecen? Este misterio no es nuevo. Es decir, esto no es una cosa que haya surgido hace 20 años. De hecho, empieza con la fiebre del oro en California. O sea, estos son como los Amish, pero en túnica. Exacto. Es una comunidad aislada. Sí, pero el problema viene porque aquí el contacto comienza cuando California se empieza a poblar. Si los españoles, que son los que dan obviamente nombre a la Sierra Nevada, sí identifican el Monte Sastre, es demasiado grande como para pasar desapercibido, sí se sabe que los indios lo consideran una morada de extraños seres o dioses sagrados, pero después de la guerra Modoc y del aniquilamiento prácticamente de la población india de California, pues realmente, claro, la herencia de las leyendas se pierde en la transmisión porque no hay nadie que la recoja. Lo cual quiere decir que las leyendas o ideas que se han forjado de sobre Montes Asta son occidentales, europeas, es decir, son norteamericanas y relativamente recientes. Bueno, digamos que cuando empieza a llegar población a la zona del Valle del Sacramento con el descubrimiento de oro por Bruce Marshall en 1848, pues el fenómeno que se produce es que empieza a haber contactos entre los buscadores de oro, los primeros exploradores y ganaderos, con alguien que aparentemente vive en el monte. Es curioso porque... ¿Cuándo se supone que se pierde esa transmisión oral? Claro, con el aniquilamiento de la población india. Es decir, cuando no hay nadie a quien preguntar porque los propios colonos acaban con los que conocían las leyendas de Sasta. Claro, pues en el propio siglo XIX. Claro, entonces, fijaros qué curioso porque los primeros contactos, aparentemente, aunque parezca sorprendente, a la gente del lugar no le llaman demasiado la atención, salvo el pintoresco aspecto de la gente de allí. Pero se dice incluso, y aparece en varios periódicos de la época, incluyendo San Francisco, que bueno, que había gente en el Monte Sasta que pagaba como pipitas de oro a cambio de determinado tipo de materiales. Es decir, es como si hubiera una comunidad aislada que en principio no rehuía el contacto con los seres humanos. ¿Cuándo comienza a rehuirlo? Cuando la población empieza a aumentar. Entonces, hay como una especie como de fenómeno de desaparición, de ocultamiento progresivo, que se acelera en el siglo XX y que en nuestros tiempos actuales es ya total, un blackout absoluto. Es decir, no hay contactos ya en el Monte Sasta. De hecho, al hilo de lo que dice Carlos, es verdad que corrieron muchos rumores a principios del siglo XIX, sobre todo entre 1914 y 1918, decían, ¿no?, que bueno, que estos seres del Monte Sasta hicieron donativos a la Cruz Roja norteamericana durante la guerra, ¿no?, esta Primera Guerra Mundial, pues eso, para ayudar de alguna forma, ¿no?, a que esto se terminara cuanto antes, y la forma de pagar, hacer esos donativos, era pagando con pepitas de oro supuestamente extraídas, ¿no?, del interior del Monte Sasta, ¿no? Bueno, esto es lo que generó muchísima más leyenda, porque, como decía Carlos, ellos nunca aparecían como extraterrestres ni como seres no humanos, sino, bueno, como seres humanos, pero muy raros, muy distintos, y de ahí viene también otra de las leyendas que ha generado pues muchísimo misterio, ¿no?, alrededor del Monte Sasta. Es decir, ¿quién eran estos hombres? Estos hombres blancos, estos hombres con este pelo rizado, que además siempre estaban rodeadas sus apariciones con esa luminosidad que rodeaba el Monte Sasta. Y ahí vienen las dos teorías. Es decir, unos dicen que serían descendientes de la Atlántida y otros dicen que no, que serían descendientes del continente esa isla continente que se hundió en el Pacífico, es decir, de Lemuria. Ah, no, en todo caso nunca se habla de extraterrestres. No. Solo se habla de extraterrestres posteriormente, es decir, sí, ya cuando empieza la etapa del contactismo, que ya sabes que es a partir de los años 60, sí, es cuando ya se empieza a hablar de supuestos extraterrestres, incluso se da un nombre a esta ciudad subterránea. El nombre es Telus, la ciudad subterránea de Telus. Pero anteriormente no. Anteriormente siempre, cuando habitaban allí los indígenas, eran sus dioses, ¿no?, los que allí habitaban, y luego posteriormente es, bueno, pues una serie de personas distintas a ellos, y con estas blancas, que veréis, casi ahí, como un grupo de pioneros que quedó ahí, ¿no? Exacto. Y que conocían los secretos del subsuelo, es decir, conocían las riquezas, y además que tenían unos conocimientos importantes, porque incluso el propio nombre, la etimología del nombre Shasta, se ha dicho que posiblemente proceda de uno de los nombres de los indígenas de las tribus que estaban allí asentadas, que eran los indígenas Shasta. Pero es que otra de las explicaciones que dicen que procede del sánscrito, sería un vocablo sánscrito, que significa sabio, venerable y juez, que en definitiva serían los conocimientos que tendría esta civilización intraterrena, pero con unas características muy humanas. Fíjate que hay alguna cosa muy curiosa, y es que la leyenda de Monte Shasta se consolida en Estados Unidos a finales del siglo XIX, porque un vecino, relativamente vecino de la zona, Frederick Olivier, afirma en un libro que se llama A Dweller on Two Planets, es decir, en algo así como un habitante en dos planetas. Fíjate qué curioso el término, ¿eh? Es decir, porque ha dicho Jesús muy bien que en ningún momento se habla de extraterrestres, sin embargo, él denomina de esa manera su obra porque entiende que realmente, para mí es que la traducción correcta esta vez sería algo así como un habitante de dos mundos, que sería algo mucho más correcto. Él dice que es invitado dentro del monte Shasta por los moradores, y bueno, que le enseñan dónde viven y a qué se dedican. Es donde se consolida la famosa leyenda de la procedencia, pues bueno, de una especie de antigua civilización perdida, que permitió a determinados grupos del núcleo de poder el construir una especie de ciudad o una morada a resguardo de, por decirlo de manera, de la curiosidad de los hombres. Bueno, a partir de ahí, claro, estamos hablando de California, no de un lugar perdido en Brasil. Es decir, esto hay que investigarlo. Y entonces, ¿cuándo se consolida de verdad y se convierte en una leyenda mítica? Pues en el año 72, del siglo XX. 1972. Hace nada. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Berkeley envía un equipo formado por tres geólogos, tres investigadores, James Haddock, Irving Lester y William Sorner, a investigar qué porras pasa en Shasta. Y lo sorprendente es que uno de los motivos por los que ellos investigaban y por lo que mandaban geólogos es porque, bueno, cualquiera que vaya a una colección de fotografías de Monte Shasta, en internet hay muchísimas, se sorprenderá de que es uno de los lugares del mundo donde tiene más fenómenos de nubes extrañas. Sabéis que muchas veces las identificaciones de ovni, en realidad lo que se trata no es ningún objeto, sino básicamente formas lenticulares que adoptan a veces las nubes. Bueno, pues el Monte Shasta tiene el récord mundial de fotografías de nubes con formas extrañas. Entonces ellos mandaron un grupo de geólogos porque lo que estaba clarísimo, se ha identificado, es que es la existencia de fumarolas o de pequeños núcleos de humo en un volcán que teóricamente estaba apagado. Bueno, pues el equipo de investigación de Berkeley sí concluye una cosa con seguridad. Eso es imposible. Porque en el cráter no hay ningún signo de actividad. Luego, ¿de dónde viene el humo? O sea, que tenemos metalurgia. El problema es que, claro, los propios investigadores de geología de Berkeley sí tenían fotografías con el humo. Bueno, ya que me imagino ya a los enanos y a los duendes trabajando en el interior de la Tierra, ¿eh? Bueno, en este caso no son enanos porque las descripciones son más bien altos. Pero tenemos el testimonio de otra persona, porque claro, ya no estamos hablando de metalurgia, estamos hablando de ciudades. Y alguien ha visto esas ciudades y ha dicho cómo son. Estamos hablando del testimonio, pues también, no demasiado antiguo, es del año 1931, y en este caso es el doctor Doril, que afirma, bueno, como testigo presencial, según él, que estuvo dentro del Monte Shasta y estuvo en el interior de una de estas ciudades. Evidentemente, si hay una población, tiene que tener edificios. Cuando le preguntaron cómo eran estos edificios, cómo eran estas construcciones, él recordaba que la forma de la construcción de los edificios eran muy parecidas a la de los mayas o los aztecas. Es lo que más se le parecía, ¿no? Bueno, eso llama siempre mucho la atención, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de testimonios demasiado recientes, ¿no? Pues estamos hablando de 1931, el caso que contaba Carlos, esta investigación que se hizo fue en el año 72, aunque solo se determinó, ¿no?, que esas fumarolas no tenían un origen volcánico, sino un origen artificial, lo cual también era bastante inquietante. Y ahí surge esa historia, ¿no? Para el doctor Doril, igual que para otras personas, ellos estaban convencidos que tenían que ser descendientes, claro, descendientes relativos, ¿no?, de ese continente perdido, esa isla continente, de hace 12.000 años, cuando nos remitimos tanto a una antigüedad tan escalofriante como los 12.000 años, sea sí, tanto de la Atlántida como de Lemuria, pues desde luego nos hace poco verosímil esta teoría, ¿no? Hombre, a mí estos testimonios la verdad es que me ponen la carne de gallina. Sí, es que hay algo más, ¿eh? Pero en todos los sentidos, ¿no? Claro. Porque también, ¿por qué no se le sigue la pista, ¿no? Un testimonio de esta clase. Espera, es que hay algo más. Es que ni más ni menos que Edgar Lucien Larkin, que fue el director del observatorio de Montelove en California Meridional, o sea, alguien serio, confirmó la hipótesis de estrellas activas en Montes Asta cuando su telescopio distinguió una construcción en forma de cúpula cristalina en lo alto del monte. No se pudo fotografiar, lo que pasa que es que, claro, eso les dejó como muy sorprendidos, porque decir que hay algún tipo de actividad humana no controlada que además no deja rastros identificados. Claro, pero no es demasiado extraño. Es capaz de ocultarse, sí, esto es muy extraño. No es muy extraño. Fijaros, que un tipo, un científico de este prestigio diga eso, ¿no provoca que alguien llame a alguien? Sí. De hecho, se hizo una cuestión. Claro. Verás, en 1951, una de las grandes observaciones de bolas de color verde cerca de Albuquerque, acabaron cerca de Montes Asta. Albuquerque está en Nuevo México, fue una especie de desplazamiento bastante largo, que motivó una investigación bastante seria, dado que había ya declaraciones dentro de los archivos del observatorio de Montelove, de que algo estaba pasando allí. Entonces, se hizo un análisis de qué tipo de características tenían las bolas de fuego que se habían visto, y se llegó a la conclusión de que las fotografías parecían identificar algo parecido a lo que ocurre cuando alguien comprueba un gas de neón verde, de un fluorescente. Bueno, esto en el espectro de masas parecía indicar algo así como 5.200 angstrom, que es una unidad de medida de longitudes de onda, que equivalía pues, aproximadamente a la 10 millonésima parte de un milímetro, y eso identificaba cobre ardiendo. Bueno, los meteoritos no contienen cobre, porque el cobre se oxida cuando entra en la atmósfera, lo cual significa que alguien había hecho un lanzamiento de algo que generaba algo parecido al cobre ardiendo, con emisión de partículas dentro del aire de Nuevo México y Arizona, que es donde acabó el teórico vuelo. ¿Por qué esto? Bueno, pues curiosamente hay una conclusión científica, y es que la sensación, y esto claro, lo que abrió es toda una cadena de ideas conspiranoicas, de que eran norteamericanos los que estaban interviniendo en Asta, porque se pensaba que este tipo de concentración de cobre ardiendo en el aire, es decir, en las partículas, se podía utilizar para la eliminación de exceso de radiación después de pruebas atómicas. Claro, esto ya empieza a convertirse en algo muy complicado. Es decir, sea quien hace la actividad de Asta, sea el gobierno norteamericano, sea un fenómeno natural anómalo, sea lo que sea, es muy sofisticado y muy extraño. Y además las pruebas de las actividades anómalas de Asta son demasiado fuertes como para decir que es bueno, que es todo fruto de la casualidad. O sea, que tenemos una civilización interterrena, pero que a lo mejor puede ser más terrena que intra. Claro, por los testimonios eso parece, ¿no? Lo que pasa es que no deja de llamar la atención que desde siempre se hable de esa civilización. Y no estamos hablando de algo esporádico, de algún movimiento, ¿no? De algún grupo, bueno, pues con ciertas intenciones. Hoy no sería la primera vez, Jesús, que un gobierno se ha aprovechado de las leyendas populares, ¿eh? Y es que aquí además nos tenemos que remontar a los indios Hopi. Los indios Hopi es que, bueno, en ese sentido, efectos de leyendas y tradiciones, pues tienen una riqueza tremenda y que después han avivado muchísimas antologías, ¿no?, de estos relatos folclóricos que en parte han sido transmitidos oralmente por los Hopi, que ahora están situados en Arizona. Bueno, pues los indios Hopi hablaban siempre de que ellos procedían de, o que sus antepasados procedían de las estrellas y que tenían una, eran de tez blanca, que también eran rubios y que se asentaron en un sitio indeterminado dentro de lo que era, bueno, de su geografía, ¿no?, de Norteamérica, para resguardar un poco sus secretos y sus tesoros. Ellos no hablan del Monte Asta, pero claro, mucha gente ha puesto en relación estas teorías de los indios Hopi con el Monte Asta. Evidentemente, cómo no, cualquier gobierno norteamericano que quiera hacer algún tipo de, bueno, pues, de investigación nuclear siempre se apoya en las leyendas locales, o bien para preservar aquel lugar, es decir, que la gente no se acerque, o sencillamente para considerar que es top secret todo lo que se relacione con ese enclave. Por eso un poco lo que tú decías, es decir, si este testimonio existe, ¿no? Y hay muchísimos más, como el de un tal Brown, ¿no?, en 1904, que él decía que había visto esqueletos, que había visto incluso dos cuerpos momificados, que había visto láminas doradas de cobre con dibujos y jeroglíficos. Bueno, cuando él hace una nueva investigación en el año 1934, el día antes, estamos hablando de 3 años después de la experiencia que tiene el doctor Doril, este hombre desaparece. Desaparece súbitamente. Nadie más sabe qué ha pasado con J.C. Brown, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que o todo fue una farsa o sencillamente, que es un poco la teoría que se extendió en el año 1934, que sabía demasiado y que alguien intentó silenciarle, porque él había organizado un grupo de 80 personas para que se adentraran en el lugar donde él pudo penetrar a estas ciudades subterráneas y, bueno, y comentar, incluso dar a conocer públicamente lo que él había encontrado unos cuantos años antes. Bueno, pues justo el día antes de una expectación que se había generado, desaparece y no se vuelve a saber más de este hombre. ¿Qué ocurre? pues o estamos ante un gran farsante que tomó el pelo a sus conciudadanos, o estamos ante una nueva desaparición, ¿no?, de alguien que sabía demasiado y que no era el momento posiblemente de que eso se desvelara. Leyendas nativas, en rumorología entre los colonos, entre los pioneros, testimonios en el siglo XX, lo cierto es que el monte Shasta sigue siendo uno de los lugares mágicos por excelencia en los Estados Unidos de América, y lo habéis podido comprobar en el día de hoy con Carlos Canales y Jesús Callejo, que ya los veo aquí vestidos de indios Hopi. Me van a contar seguramente alguna leyenda que tenga que ver con el diluvio universal. Bueno, la del pájaro de fuego. O la del pájaro de fuego. Bueno, pues nos ha entretenido mucho y hemos estado muy muy contentos y muy curiosones con este monte Shasta, así que a ver si Jesús nos organizas un viaje y pues vamos allá a tomar unos emparedados. Pero yo espero no desaparecer el día antes. Bueno, y en todo caso, Carlos, que nos explique el camino, ¿verdad? Vale, sí, por el bosque, con los yetis. Con los yetis. El doctor Yeti y Mr. Hyde. Bueno, qué malo es otro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En 10 minutos serán las 4 de la madrugada. Continuamos hasta entonces en La Rosa de los Vientos, ahora con vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Pues vamos con Ángel, que quiere saber, como otros muchos oyentes, cuándo será la tertulia de las 4C la próxima temporada, si el sábado o el domingo. La tertulia de las 4C durante la temporada 2005-2006 será exactamente igual que durante la pasada temporada, los domingos por la noche, madrugada del lunes, en la que será la segunda emisión de La Rosa de los Vientos en cada fin de semana. Pero la tertulia de las 4C no se mueve de su sitio, los domingos sigue habiendo programa y la tertulia empezará a eso de la 1:05 aproximadamente, al comienzo de La Rosa de los Vientos de los domingos. Recordamos el nuevo horario, que será sábados y domingos entre 1:00 y 4:00 de la madrugada, pero la tertulia se queda exactamente igual y en la misma ubicación, así que todos los aficionados a esa sección podéis estar de enhorabuena porque nada se va a modificar. Bueno, un oyente nos ha escrito para corregir algo del pasaje de Félix Rodríguez de la Fuente. Dice que se ha dicho que la música es de Antón García Abril. Pues dice, en todo caso será esa versión orquestada, porque la original es un estándar del jazz llamado Take Five, que creo que es de Paul Desmond, no estoy seguro ahora. Bueno, en todo caso, un tema excelente y agradecemos muchísimo los comentarios. La verdad es que la música, esa sintonía de Félix Rodríguez de la Fuente es verdaderamente extraordinaria. La identifica por completo, nos identifica escucharla con sus series que ahora mismo se están reponiendo y que no nos cansamos de verlas. Pese a que tengan décadas, siguen estando de permanente actualidad. Estimado Bruno, dice Lourdes Alonso, te sigue desde que empezaste Mundo Misterioso en Radio Voz, y todo su agradecimiento por estos maravillosos programas que llevas emitiendo a lo largo de los últimos veranos, en lo que lo mejor de La Rosa se combina con entrevistas interesantísimas. Un abrazo y felicidades de nuevo, Bruno. Muchísimas gracias por ese seguimiento desde la época de Radio Voz. Caray, va a ser 10 años de aquello, de ese programa que presentábamos en compañía de Manuel Carballal en la desaparecida Radio Voz, que posteriormente se fusionó con Onda Cero. Es la pena. Bueno, el pasado, ¿no? No. El pasado, fueron momentos bonitos en los que uno aprendió gran parte de lo poco o mucho que sabe. Luego ese capítulo se cerró e iniciamos este otro, personalmente, claro, en la Rosa de los Vientos, me incorporé a la tertulia y también ha sido un capítulo extraordinario. Pero es bonito ver que todavía hay gente que se acuerda de ese programa que se emitía a través de una cadena que era pequeñita, que llegaba solamente a 30 o 40 emisoras localizadas en puntos muy distantes de la geografía, no era uniforme, y saber que todavía hay gente que recuerda aquello, bueno, pues uno le emociona un poquito. Vamos con Pilar, una brasileña que vive en Madrid. Dice que la entrevista de Jesús López Sáez, el sacerdote, fue muy buena, pero que se te olvidó preguntarle qué opinaba del tercer mensaje de Fátima. Dice que intentó enviarte la pregunta telepáticamente, pero que no funcionó muy bien. Otra estupenda entrevista, dice, fue la de Enrique de Vicente. Está muy de acuerdo con él en que se está librando una batalla entre las diferentes fuerzas de aquí y de otros planos astrales. Y además a Pilar le gustaría saber en qué editorial puede conseguir el libro de Salvador Peixedo, La Granja Humana, aunque no sabe realmente si se llama así. Dice que es magnífico y que a ver si antes de que acabe esta temporada le puedes entrevistar. Bueno, lo vamos a intentar. Ese libro está en la editorial Plaza Janés, La Granja Humana, una de las obras que más ha dado que hablar de Salvador Freisedo, ese ex sacerdote jesuita que polémico, originó una enorme polémica en varios países de Sudamérica, abandonó la religión, abandonó su situación como sacerdote e inició una carrera exitosa como escritor y pensador. Uno de nuestros personajes favoritos, al igual que Jesús López Sáez, el sacerdote, que nos estuvo contando muchas cosas sobre las intrigas palaciegas en el Vaticano. Nos encanta que os estén gustando las entrevistas y los personajes que os estamos trayendo a lo largo de este mes de agosto. Pues tanto Teresa de Zaragoza como Miguel Barbecho de Sevilla escriben para decir que qué pasa con los programas que nos están colgando estos últimos días. Hay algunos problemas que no dependen de nosotros. Es agosto, pasan cosas, hay revisiones, los discos duros de los ordenadores y los servidores sufren sus pequeños arreglos. Solamente pido paciencia, que seguid entrando en OndaCero.es, buscando La Rosa de los Vientos y buscando los programas grabados de los últimos meses, porque aunque tarden en estos días unas poquitas horas o unos poquitos días más, todos estarán ahí a plena disposición de vosotros. Es tarde de fútbol, cuánta expectación, va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Con esta sintonía comenzamos nuestro personaje insólito del día que nos trae José Ignacio Bertz. Me temo que nos hablas de fútbol. Pues sí, habrán apreciado que hoy La Rosa de los Vientos ha comenzado a la 1:30. Y es que nuestros compañeros de deportes necesitan ya más tiempo para su información. ¿Por qué? Porque se acerca la Liga y con ella el fútbol. El deporte rey que este año nos permitirá disfrutar de las genialidades de Ronaldinho o de Zidane. Los seguidores del Barça sueñan con un año como el anterior, mientras que los que tendemos a ser del Madrid nos conformamos con poder quitar las telarañas que pueblan la sala de trofeos. ¿Cuál es el motivo de esta introducción histórica? Pues que nuestro personaje singular de hoy va de fútbol. Nos situamos en Bélgica, en la tercera división provincial del fútbol femenino amateur. El SK Berlar se enfrenta al FC Maylines. Suena el pitido inicial, da comienzo el partido. Parece que el FC Maylines ha tomado la iniciativa porque acaban de marcar antes del primer minuto. Y otro, y otro, y otro. Esto está siendo un festival goleador que el SK Berlar no es capaz de parar. Otro más. El resultado justo antes del descanso es de escándalo. 27-0. Es la defensa del Berlar lo más parecido a un colador. Su portera no tiene precisamente las cualidades de Iker Casillas. Pues como de buena no es la portera, no lo sabemos, porque no está, al menos la titular. Y es que la criatura que se ha tenido que tragar los de momento 27 goles como 27 soles es la suplente Charlotte Jacob, de 16 añitos. La titular está en un concierto. Parece que su homóloga en el banquillo estaba un poquitín desentrenada para defender a su equipo bajo los tres palos. ¿Cómo terminó el choque? Pues en la historia del fútbol belga, dado el abultado del resultado, 50-1. Nuestra zubizarreta del país de chocolate comenta si lo ha sucedido. Lo hemos hecho mejor en la segunda mitad. Solo nos han metido 23 goles y nosotras no hemos conseguido marcar uno al final. Pero la malvada burocracia que ayer desmontaba montañas rusas en Alemania puede volver a hacer de las suyas. El secretario del SK Berlar, Han Verbinen, quiere denunciar al otro equipo por inscribir 16 jugadoras en vez de 15 en la hoja del partido. Si la federación acepta la queja, la cosa quedaría 5-0, pero en contra de las autoras de medio centenar de tantos. Qué injusta es la vida. A mí me pasó eso una vez, yo soy portero y me marcaron. ¿Que te metieron 50? ¿Me marcaron? Sí, en 40 minutos. ¿Qué dices? Nada, estoy malísimo. 14 goles, me estás diciendo. 14 goles. Nosotros no conseguimos meter, estas son mejores que nosotros porque metieron al menos uno. Yo creo que fue el de cortesía, ¿eh? Pobre... Es una vergüenza del fútbol, ¿eh? Pobre Charlotte Jacobs, de 16 añitos. 50 goles que recibió, ¿no?